En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Les voy a hablar de algo que vi hace tan solo unos días y que representa perfectamente el mundo en el que estamos. Les voy a hablar de una pareja que parecían, y eran efectivamente, amor puro. Ella estaba sentada en un pequeño muro con la cabeza sobre el pecho del chico y sus brazos rodeándola a la altura de la cadera. Y él la cogía con los brazos también a la altura del pecho, sintiendo la espalda de ella. Parecían felices y enamorados. Cuando pasé al lado, me volví a fijar en la pareja. Tenían la mano derecha libre. Con ella cogían su teléfono móvil. Seguían pareciendo esa pareja entrañable que me pareció en un primer instante, pero ese detalle, él miraba el teléfono y ella, de reojo, lo hacía también con el suyo. No es que estuvieran enganchados echando un vistazo furtivo. Ninguno de ellos, ninguno de ambos, ignoraba lo que hacía el otro. Seguían pareciendo enamorados y estaban abrazados, pero también estaban movilizados y normalizaban esa situación. Estaban el uno con el otro, pero a la vez con su móvil, con su teléfono móvil, y lo que me pareció una escena entrañable se transformó en un reflejo del tiempo en el que vivimos, o de las dos cosas a la vez. Como decía, parecía mostrar amor puro, pero la sensación resultaba extraña. Las personas hemos cedido ante la fuerza de algo sin lo que no podemos vivir. Quizá podemos vivir sin amor puro, pero podemos vivir o no con ese objeto que parece que nos facilita la vida y que nos la complica a la vez, pero complicarnos se ha convertido en un hábito saludable. Aunque sea un tópico, es verdad. Estamos enganchados y nos sentimos vivos si formamos parte de esa red global de comunicación. Parece tan importante el último soniquete, el último mensaje, el último tweet, la última entrada en Facebook, la última fotografía de nuestro conocido haciendo algo pueril. Parece tan importante como la palabra de quien tenemos enfrente, y nada o casi nadie puede arrojar la primera piedra diciendo yo no. La escena reflejaba perfectamente el sentir humano dentro del paisaje urbano. No sé en qué hemos convertido la vida, pero en vez de sumar, hemos quitado libertad a voluntad y hemos escogido gozosamente nuestra esclavitud. Eso sí, lejos de esa gozosa esclavitud está este programa, está La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Hemos empezado antes, todo este verano lo vamos a estar haciendo. Hemos empezado casi a la una, y estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero con los siguientes contenidos. Brujas malas, brujas buenas, existieron y volaban. Tenemos una imagen de ellas encorvadas con un lunar en la barbilla, una imagen falsa. Sobre la brujería hablamos esta noche y lo hacemos con una historiadora de lujo, de primer orden, con María Lara, que esta noche va a estar en La Rosa de los Vientos. Y en clave del misterio, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, las crónicas del misterio. Hablamos esta noche de los círculos de Inglaterra, de los crop circles, de los auténticos, de los falsos, de casos, hoy vais a escuchar algunos sorprendentes. Y del Papa Verde, de quien nos va a hablar, en Azul y Verde, Martín Espósito. Y de Waterloo, la historia cambió hace justo 2 siglos y con hablamos del tema con Javier Sanz, que vuelve a nuestro programa, que vuelve a La Rosa de los Vientos con sus historias de la historia. Y del caso de una mujer que decía ser negra, pero no, era blanca. En Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, su aventura, su particular aventura. Y en El Callejón, con José Manuel Escribano, hablamos de cine, hablamos, entre otras películas, de Ahora o Nunca, la última producción de A3 Media, que acaba de estrenarse el pasado viernes, Ahora o Nunca, en El Callejón, con José Manuel Escribano y también otras muchas cosas, por supuesto. Y de una investigación científica fascinante y fantástica sobre las costumbres políticas de los simios, nos habla Francis Román Viatoro en Eureka. Y de cómo ha cambiado el mundo en los tiempos recientes gracias al espionaje en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Esta noche vamos a recordar dos de los hitos de los últimos años más importantes, con motivo de que en este mes de junio se celebran unos aniversarios trágicos. Hace 3 años, Julian Assange, el jefe de Wikileaks, se metía en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia acusado de delitos de violación. En realidad, detrás de todo eso estaba la persecución de Estados Unidos por como venganza por los 250.000 cables que había filtrado realizados por los embajadores norteamericanos con el secretario de Estado. Y también este mismo mes de junio se cumplen 2 años de que Edward Snowden hizo público a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post de documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA que demostraban el espionaje masivo que la NSA de Estados Unidos ejercía sobre los propios americanos y sobre los ciudadanos de todo el mundo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Han cambiado las cosas? ¿Han mejorado? ¿Ahora mismo han contribuido a que haya más libertad? En un rato lo contamos. En materia reservada 12.0, Julian Assange con Wikileaks, Edward Snowden con los documentos relativos a la NSA. ¿Ha cambiado el mundo? Pues parece que sí, ¿verdad, Fernando? Bueno, lo que no sé si es a mejor o peor, yo creo que más bien a peor, pero bueno. Por lo menos nos lo ha presentado más desordenado, pero se produce eso que tanto se está reclamando, que es la transparencia. Sabemos lo que hacen allá arriba, ¿no? Efectivamente. Y también va a estar en nuestro programa Fátima Yarrá. Su testimonio es espeluznante. Con 4 años la sometieron a una ablación de clítoris. Hoy es una indomable, luchadora, rebelde. Va a estar con nosotros. Sufrió eso con 4 años, pero después ha sido una auténtica, como decimos, luchadora. Fátima Yarrá, indomable, que así se titula el libro que acaba de publicar, va a estar esta noche en La Rosa de los Vientos. Y también tenemos el concurso con Almohadilla Rosa Vientos. Podéis participar para cualquiera de los temas que vamos a tratar y también para intentar resolver las pistas de esta noche. Así es, pistas que vamos a dar ahora mismo, pero primero quiero dar las gracias a toda la gente que se ha presentado en el Jardín Botánico esta mañana. Bueno, una convocatoria alucinante, han venido muchísimos amigos, la verdad es que quiero agradecerles a cada uno de ellos, es su asistencia, lo hemos pasado genial. Hemos estado allí con Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta, que nos han dado todos los secretos, todas las sabidurías y muchísimos datos del Jardín Botánico. Y quiero recordar especialmente a 2 oyentes, a Rubén de la Rubia y a Miguel Timón, porque han tenido unos detalles muy bonitos para la asociación. Así que nada, chicos, para la próxima convocatoria ya daremos fechas a través de la asociación y daros las gracias por una vez más por estar con nosotros y por participar. Y ahora de eso va el tema, de participar en el programa, porque sabemos que sois muchísimos los que estáis al otro lado del receptor. Las pistas. Son dos personajes, los dos destacaron en el terreno militar y político, tanto en Francia como en Inglaterra. Son grandes líderes de su tiempo, con marcada personalidad. Además, se enfrentaron en una batalla épica que cambiaría el destino de Europa. ¿Quiénes son y por qué han sido noticia esta semana? Pues vamos con la primera pista sonora. Debería combatir a los cinco ejércitos uno a uno. Debería derrotarles uno a uno. Consigue reunir 124. En rosa.vientos, @onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son los personajes ocultos de esta semana y por qué han sido noticia. La 1:13 comienza La Rosa de los Vientos, almohadilla rosavientos, en Twitter. Esta música, con este sonido, hablamos de brujas. De brujas buenas y de brujas malas. Y lo vamos a hacer con una voz autorizadísima, la de María Lara. María, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que tu currículum es extraordinario, pero me ha llamado la atención, sobre todo, ¿cuántas matrículas de honor fueron? 38, lo digo con humildad. Con humildad, pero bueno, nosotros aquí presumimos de tenerte aquí 38 matrículas de honor en la carrera. El trabajo de fin de carrera tuvo mucho que ver con el tema del que hablamos esta noche y de las brujas. Tú escribiste un libro hace muy poquito, en el año 2013, titulado Brujas, magos e incrédulos en España del siglo de oro. En el año 2013, en Aldebarán, siempre pensamos, cuando hablamos del siglo de oro, quizá la historia tiene mucho esas cosas, ¿no? Que a veces el nombre no corresponde a la totalidad de las cosas y siempre creemos que, bueno, siglo de oro nos evoca algo bueno, algo extraordinario, pero también había oscuridad, ¿no? Sí, una edad de profundo desarrollo cultural, artístico, de las letras, y sin embargo, que tiene muchas concomitancias también, lamentablemente, con el mundo actual en cuanto a la crisis económica, a la corrupción política, a esa era de los válidos, en el que el espejismo del siglo XVI y de tantas riquezas llegadas desde las Indias, pues provocaron una inflación desordenada, y ahí tenemos al pícaro, y ahí tenemos también a esos niños de Murillo que comen melón en la calle, y bueno, es que lo tuvieran. Porque además los grandes artistas de la historia de nuestro país reflejaron mucho ese siglo de oro, ¿no? Sí, es que era la etapa dorada en la que las musas se paseaban por las clerecías, por las universidades y también por las tabernas y por esas calles de ambiente más o menos disoluto por las que anduvo nuestro viejo hidalgo don Alonso Quijano, que también se preocupó por esos encantadores y mucho más su autor Cervantes, hablando de esas brujas como la Montiela, la Camacha y la Cañizares, que aparecen en el Coloquio de los Perros y que me han deparado sorpresas a lo largo de la investigación histórica sobre la obra, por tener también mucha relación con su presente. María Lara Martínez, que es nuestra invitada, es historiadora, es escritora también, por supuesto, doctora europea en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en historia por la Universidad Autónoma. En 2005 ganó, como anteriormente comentábamos, el primer premio nacional fin de carrera de estudios de historia, concedido por el Ministerio de Educación, ese premio por los 38, por las 38 matrículas de honor. Hablando de siglo de oro, hablando de brujas, decía al comienzo, brujas malas y brujas buenas, porque, bueno, también, aunque hay muchos estereotipos sobre el tema de las brujas y de inmediato pensamos en una imagen, también las había, buenas y malas, ¿no? Sí, un amplio espectro. Yo creo que una de las palabras más polisémicas de nuestro diccionario es la de bruja, porque te lo pueden decir en un tono afectuoso, pero también te lo pueden pronunciar desde un punto de vista despectivo. Y si nos acercamos al siglo XVII, vemos desde las equiparables a las meigas, también a las hadas, a las curanderas, a las médicas de un milenio en el que la carrera universitaria pues estaba reservada solo a los hombres, y por supuesto también a esas que protagonizaban los aquelarres y que después Goya, ya en los inicios de la contemporaneidad, inmortalizaría con esa linda maestra y con esos caprichos que revelan la caída del antiguo régimen. Siempre pensamos en Zugarramurdi, pero no fue la única vez que la Inquisición hizo autos de fe, que además eran, bueno, vivimos tiempos en los que se habla mucho de transparencia, pero en otro sentido. Eran muy transparentes los autos de fe porque tenían ese efecto ejemplarizante en la sociedad, transparentes en el sentido de que se hacían de cara al público y, bueno, pues todo el público asistía, algunas veces incluso aplaudían las condenas, ¿no? Sí, el teatro, los corrales de comedia, los autos sacramentales, los toros y los autos de fe. Lamentable que se celebrara una ejecución pública y que la gente, no sé, más o menos disfrutara como antiguamente en los coliseos con los juegos de muerte de los gladiadores. Pero era una mentalidad. Y claro, hoy nos acercamos desde el siglo XXI con ese lenguaje de la tolerancia, del respeto y sobre todo del valor de la vida, y nos chirría. Pero es que hemos de tener presente que a lo largo de esos tres siglos, más de tres centurias de permanencia del santo oficio en nuestro país, aparte, como muy bien decías, del caso de Zugarramurdi, que fue el más popular, pues en toda Castilla, en Aragón, en Andalucía y también en las tierras del norte, la bruja era temida o era recibida con complacencia a partes iguales, y es que eran pues como las tormentas o también como las ferias, que cada uno habla de ellas en función de cómo le ha ido. Pero ¿hasta qué punto las brujas eran realmente esas que comentábamos de la aquelarre, que tienen ese estereotipo, ese estigma como de bruja mala, terrible? Porque la mayoría de ellas en muchas ocasiones eran curanderas y ayudaban muchísimo. ¿Por qué se tenía tanto miedo a esa mujer que tenía ese saber? Yo en las horas de investigación en el archivo, con legajos en los que me he encontrado incluso mechones de pelo y clavos y otras cosas que los inquisidores guardaban como prueba de esos sortilegios, confieso que una de mis perplejidades ha sido el ver que lo mismo que la literatura estaba narrando y que podemos ver en el cine contemporáneo, en esa mirada hacia atrás, hacia las brujas, por ejemplo, de Salem, cruzando el Atlántico, lo vemos descrito en la Castilla de los siglos XVI y XVII, y es que la bruja mala también existía. Contra las curanderas, la Inquisición actuó muy poco. También actuó muy poco contra los sanadores. Pero la bruja perversa, con un comportamiento pernicioso, era temida porque podía revolver la sociedad y también porque estaba acusada de delitos de homicidio, especialmente de niños. Lo vemos, por ejemplo, en Cuenca, en el siglo XVI. Hay muchas acusaciones en las que dicen que entran por las chimeneas. Y luego, pues también, siguiendo por esa ruta de la Alcarria, me encuentro con testimonios de pueblos totalmente atemorizados, por ejemplo, en Pareja, donde esas brujas hacían allanamientos de morada, entraban a los dormitorios, asaltaban las cunas y amenazaban a las embarazadas. Es decir, que la maldad ha estado dramáticamente presente en la sociedad y en esos momentos se manifestaba en una minoría que más o menos era condenada, porque estas de las que hablo, la pena que les pusieron fue el destierro del obispado de Cuenca, que gobernaba también esas tierras de Sigüenza. Y sin embargo, otras que eran visionarias, místicas, tenían un castigo mucho más letal porque eran vistas como subversivas y no habían matado a nadie. A lo mejor tenían ese pequeño contacto con el demonio, pensaban. Pues el contacto así con las fuerzas del mal estaba totalmente avalado en las brujas siniestras, y ya digo que es uno de los datos que menos podemos comprender por qué se las condena al destierro en una época en la que la pena capital, que hoy no podemos justificar, pero en esos momentos estaba al orden del día, pues tenía su vigencia, y luego a una mística como la Beata de Villar del Águila, que decía ya a finales del 18 que tenía una relación mística con el cuerpo de Cristo y que la llevaba en la época de la Revolución Francesa, en andas por su pueblo, no como a la diosa de la razón de París, sino como una santa en vida, pues mueren los calabozos y la entierran debajo de unas escaleras de la iglesia de San Pedro para que reciba el oprobio por los siglos. Porque volar volaban, ¿no? Esa es una pregunta que ahora os explico por qué me río. Yo partía del racionalismo puro, de la tendencia científica, decir por supuesto que no volaban, y a lo largo de esa consulta de los legajos, en la sala solitaria del archivo, me planteaba, ¿por qué no dices que volaban y te evitas tantas palabras? Claro que no volaban, que eran la belladona y otras sustancias alucinógenas que ellas describen que se untan, que se extienden por los brazos, y en esos momentos, bueno, pues esas dosis psicodélicas les hacían volar, congregarse, bailar en esas danzas del macho cabrío y todo lo que se plantearan. Era una cuestión de dosis. En pequeños tragos, pues les quitaba el dolor de cabeza, y en grandes tragos, pues se les iba la mente. Y hacían las cosas por las cuales se les acusaba. Les acusaba la Inquisición. La Inquisición tiene el mito de que era muy mala la Inquisición española, incluso existe la leyenda en el Reino Unido, ¿no?, que viene la Inquisición española, pero ¿era tan mala como otras Inquisiciones? Pues es una leyenda histórica que conviene erradicar. Ahora que sigo escribiendo sobre brujas para el futuro libro, pues me encuentro con que en Alemania fueron 20.000 las que quemaron en la hoguera, y en España unas 300, dato que no podemos, claro, justificar, pero es que la leyenda negra hacia España pesaba mucho, y los calvinistas, los protestantes, fueron más implacables ante la bruja desde que Lutero también pues pronunció aquella frase de que a la mujer sabia había que quitarla de en medio, porque la bruja, en definitiva, en su vertiente positiva, era una sabia que conocía la naturaleza y que más o menos podía influir en la salud de las personas para bien. Otra cosa es que algunas de ellas se fueran del redil de la lógica y avanzaran pues por unos terrenos siniestros. Del caso el redil de la lógica, dices, pero es el redil de lo que era aceptado religiosamente, ¿no? Y por ese dogma que existía entonces, ¿no? Sí, el dogma pesaba con consistencia. Y bueno, esto explica que otro de los magos, el más famoso del Renacimiento español, que era el doctor Eugenio Torralba, Que aparece en el Quijote, él presagió el saco de Roma por las tropas de Carlos V y murió también en la cárcel inquisitorial. Una persona que no le había hecho daño a nadie, que decía que tenía un ángel, Zequiel, que se lo había presentado un fraile en la Roma de los Borgia, después de tener también sus contactos con judíos, con musulmanes, y que ese ángel era su protector, y también el que le iba diciendo, con ese atuendo de peregrino, esa tez blanca y esos ojos azules, un ángel en definitiva, pues le iba diciendo lo que iba a suceder. Y es que la delación, el rumor, corría por las venas de los hombres y mujeres del siglo de oro. Se denunciaba al judío converso, se denunciaba al morisco y se denunciaba a la vecina, que era culpable de determinados desmanes, o que se la trataban de quitar de en medio por alguna reyerta más pequeña. Y eso de que el nombre de la vecina saliera a voz de pregonero, y que luego esta, pues en una mula, con el cuerpo desnudo hasta la cintura, recibiera los latigazos y fuera escarnio público, es que era algo que causaba furor en una sociedad encantada y también enferma desde el punto de vista del control de las conciencias, como era la de aquella centuria. En Navarra hubo tantas denuncias que incluso la persona que estuvo investigando aquello, que creo que era Alonso de Salazar, dio un dictamen tremendo para que se dejara de contemplar esa persecución. Es una figura que además tendríamos que reivindicar más los españoles, porque que en 1610, cuando van estallando los casos de Zugarramurdi, él, que había sido uno de los tres jueces que había dirimido y que había firmado la muerte en Logroño de los acusados, pues posteriormente, al ir de pueblo en pueblo, se encontrara que las conciencias audiencias estaban totalmente levantiscas, que acudían niños a delatar a familiares. Incluso, y esto estoy con ello para el próximo libro, he encontrado una escuela de brujería para niños a las que eran llevadas estas criaturas por las abuelas, y eso entre las cuevas de Navarra. Bueno, pues este hombre, al ver la psicosis colectiva, se plantea que si va a tener que dejar a los pueblos del Valle de Baztán con un 5% de población, es mejor convencer a la Suprema de que es una cuestión de cultura y que en un momento en el que el 75% de la población es analfabeta, no le puedes quitar la creencia en las brujas y que siga manteniendo los dogmas de fe católicos. Y de ahí esa frase, no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Por supuesto que él sabía que mucho antes estaban ya esas brujas y esos magos, pero convenció a sus compañeros y fue un apóstol de la tolerancia y del racionalismo. Se utilizaba mucho la Inquisición y como forma de vengarse, con, lo decías ahora mismo, del vecino, de la vecina. La acusación de bruja era la peor acusación que podía existir. Entonces solo valía que hicieran un poquito para que esa acusación cayera sobre ellos. Sí, y la delación. Y luego también en el libro rastreo casos que, más allá del sufrimiento que ocasionaron, yo siempre me confieso como una persona muy sensible, y entonces yo no puedo estar describiendo una tortura ni un auto de fe, pues porque, no, porque bueno, en fin, mi cuerpo no me lo permite. Por eso trataba de buscar en el libro esa otra vertiente, ese otro lado que nos permita tomar ese pálpito cotidiano a la sociedad, ver qué podía pasar por la mente de aquellas muchachas como la que retrata a Murillo asomada al alféizar de una ventana, cuando lo más importante para ese grupo era cotillear, estar mirando por la ventana qué pasaba. Y de ahí que, por ejemplo, rastré también casos de mujeres que fueron acusadas de brujas y que eran suegras. Esto lo menciono porque en encuentros con clubes de lectura y en centros culturales me dicen algunas lectoras, pero es que sienta muy mal que te traten de quitar la herencia en vida, seas bruja o no, tratarás de defender lo tuyo. Y eso ocurrió en un municipio llamado Sisante, donde un chico llamado Fernán se casó con una mujer y a los pocos días decidió dejar a los suegros en la puerta de la calle, quedarse con la herencia. Resultó que la suegra era bruja y empezó a idear empanadas de cuernos, sapos con alfileres, él tenía un estómago a prueba de bomba y, bueno, en última instancia incluso pues trató de tirarlo por un puente. Nos puede resultar menos agresivo porque no le pasó nada y porque luego, fijémonos, que en una época en la que no había divorcio, la condena, tanto para la suegra como para el yerno, fue que se amoldaran a vivir juntos. O sea, de ahí viene la leyenda, ¿no? Siempre contra la mujer, ¿no? Las condenas. Es además algo que quiero reivindicar desde el título, brujas, magos e incrédulos. ¿Por qué puse primero brujas y por qué los separé de los magos? Porque desgraciadamente la historia de género tiene unas décadas de andadura, porque desgraciadamente desde el pecado de Adán se ha echado sobre la mujer las culpas de todo lo sucedido. Y bueno, pues hay una gran diferencia entre llamar a una persona mago, que tiene una cultura astrológica, que puede haber pasado por unas aulas, que tiene un contacto con el más allá, que goza de reputación, a difamarla como bruja, cuando además se la está tomando como chivo expiatorio para liberar a la sociedad de males que vienen desde la cúpula del poder, y que uno de ellos es el de no democratizar la enseñanza. Que siempre ha existido esa persecución contra la mujer. Tú como historiadora siempre lo has reflejado, por ejemplo, en tu último libro, de que hablaremos en el futuro, dentro de unas semanas, Reconquista, que tiene que ver con la Reconquista española, aunque sea un término muy reciente, pero siempre atribuimos esos 800 años con esos 80 combates que se hicieron, bueno, guerras auténticas, pero siempre el papel de la mujer siempre era secundario, ¿no? Sí, ha sido secundario en porque el tratamiento. Porque lo mandaban así o los hombres, sí. Evidentemente, o lo mandaba así el poder que estaba ocupado por hombres. Sí, hay una diferencia entre la realidad y cómo se cuenta. Entonces, ha sido un papel secundario desde el punto de vista historiográfico y, sin embargo, un papel primario en todas las sociedades. Las mujeres han estado al pie del cañón, al pie de la casa o al pie de esas decisiones de la familia. Y tanto mi hermana Laura, profesora de Historia Contemporánea, como yo en nuestras clases, en nuestras lecciones universitarias y también conferencias y libros, pues tratamos continuamente de reivindicar el papel de la mujer con la conciencia de que hoy en una sociedad plural tenemos que apostar por la igualdad. El agradecimiento a tantos hombres como también pues están apoyando mayoritariamente la causa, y que no se trata de poner en la historia ahora a la mujer donde antes estuvo el hombre ni viceversa, sino que como género humano pues estamos llamados a la igualdad y por tanto también al reconocimiento de que sin las mujeres pues la historia se habría quedado extinta. Tú hablas mucho en tus trabajos de una mujer, del caso de Lucrecia de León, que además fue muy perseguida por la Inquisición porque tenía evidencias de futuro que además se cumplían. Sí, la Casandra madrileña. Bueno, esta chica tenía su tenderete de adivinación en el Madrid que era todo de los Austrias. Estamos en el reinado de Felipe II. Ella, lamentablemente, todos los pronósticos que hacía eran desgraciados porque adivinaba que se iba a morir la reina, el desastre de la Armada Invencible, en fin, que era mejor que no soñara. Pero bueno, en última instancia se le acercaron a ese panel de Ricamiel porque ella iba ganando cada vez ya más fama y también más honorarios a cambio de la Buenaventura, y se le acercaron hombres como Alonso de Mendoza, segundón de los condes de Coruña, también magistral de Alcalá, también canónigo de la Catedral de Toledo, o sea que alguien totalmente dogmático, y él era como su confesor, también Fray Lucas Allende. Otro vidente navarro que llegó a reivindicar el título de profeta de Castilla, fijémonos, pues este Piedrola Beaumont, y bueno, tienen una corte en la época de Felipe II en la que están presagiando que va a llegar el final del reinado, que va a llegar una nueva dinastía que suplantará a los Habsburgo, y qué mejor que ese profeta del reino de Castilla, que tiene algunos antepasados nobiliarios, pues sea el nuevo rey. Y con esa trama también de corruptela, compran unos terrenos en La Mancha y allí en Villarrubia van a empezar a idear una cueva que será el nuevo Escorial, y Juan de Herrera les hace la planta. Claro, cuando Felipe II se entera de esto, pone el grito en el cielo y manda detener a todos, y lo curioso es que todos acaban en los calabozos muriendo, encarcelados, salvo Lucrecia de León, que después de haber tenido a un hijo o una hija, no se especifica en las fuentes, se escapa y acaba como un espíritu libre. Y otro caso muy curioso también que tú has investigado es el de Jerónimo de Líbana, que hizo ahí algún engaño, ¿no?, al duque de Olivares. Sí, cuando vemos el cuadro de Velázquez, ese hombre que tiene una mirada enérgica y que parece no llevarse por la superstición, pues Jerónimo de Líbana se la coló, bueno, totalmente la burla, porque este nigromante, que realmente era falso, porque había muchos que llevaban cartas astrológicas, la clavícula de Salomón y artilugios para ganar un dinero con una ciencia que no tenían, pues aseguró al conde duque que llegaría a ser válido eterno de Felipe IV siempre que desenterrara en la playa de Málaga un cofre del que saldría un genio que le daría esos poderes. Así que, bueno, un aladino del siglo XVII que nunca apareció. Él fue condenado, Jerónimo, a esa pena de galeras, que era casi peor que la muerte en vida, pero se escapó también, pues un rufián más del siglo de oro. Y nos hablarás dentro de muy poquitas semanas de La Reconquista, que es el trabajo de tu último libro que lo ha publicado la editorial EDAF, Reconquista, 8 siglos de mestizaje y batallas. Y además es un mensaje, ¿no?, que también hubo mestizaje, no fue todo batallas, no fue todo guerra, no fue todo rebelión, sino que hubo eso, hubo mestizaje. Y de hecho uno de los mejores ejemplos que podemos tener de ese mestizaje es que el monumento más visitado en nuestro país es un monumento que tiene que ver con esa época, ¿no? Es verdad. Además, bueno, la semana próxima estaré también en Córdoba y, bueno, muy cerca de la mezquita, en el Palacio Palacio de Baillío tendremos la presentación de Reconquista el viernes 26 de junio y el jueves 25 de junio en el Ateneo de Sevilla. Como muy bien comentas, era un tiempo en el que se estaban poniendo las bases de una España que todavía carecía de nombre y donde hubo mestizaje. En las últimas líneas digo que al español detrás de la puerta lo aguardan las calzas, la rodela, el capuz y, por supuesto, que esa convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes, con lo cual hoy es difícil decir que alguien sea solo cristiano viejo. Y pues un día hablamos sobre eso. María Lara, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Un placer estar en La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end and where to begin. Materia reservada 2.0, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez, Bruno. Decía, con Almadía Rosavientos, dicen algunos de nuestros oyentes, a propósito de lo que hemos comentado, al comienzo de lo que hemos comentado después, dice José Antonio Fernández, dice, vivimos en un mundo de teléfonos inteligentes y de gente estúpida. Y Miguel Martín dice, el progreso siempre lleva consigo un retroceso. Eso es a propósito de lo que comentabas al comienzo del programa, que todo esto que ha ocurrido con el espionaje, en cierto modo, en los últimos tiempos, lo que ha hecho es levantar las patas al poder. No sabemos si para bien o para mal, de cara al futuro. Por lo menos sabemos qué es lo que pasa ahí arriba, ¿no? Sí, hay una frase que yo me he encontrado revisando papeles de Edward Snowden, que decía textualmente que el seguir adelante en secreto con este programa, se refiere al espionaje masivo de la NSA, supone un peligro mucho más grande que su descubrimiento. Es decir, en realidad de lo que estamos hablando es de que hay ciertas cosas que existen, que están en el mundo, que el mundo no es como nosotros nos creemos que es, que ocurren montones de cosas de las cuales no nos enteramos. Y han tenido que llegar gente como Assange y como Snowden para contárnoslas, para abrirnos los ojos ante una parte de ese mundo, ¿eh? Sí. Ante una parte de ese mundo y bueno, ¿qué es mejor? ¿Que lo sepamos o que no lo sepamos? Sin ninguna duda que lo sepamos, pero el que lo sepamos quiere decir que eso malo va a desaparecer. Por desgracia, no. Eso malo que ahora mismo se sabe alguna cosa más, gracias a los cables que se conocieron hace muy pocas horas, algunos sobre Arabia Saudí, otros sobre Sony. Parece que hay una guerra entre Wikileaks y Sony, pero a la vez se han conocido algunos cables más, algunos documentos más en relación a Arabia Saudí, que parece que hay una guerra fría entre Estados Unidos y Arabia Saudí de cara al público. Oficialmente son buenos amigos. Arabia ha dado durante decenios, ha sido el máximo suministrador de petróleo y de energía a los Estados Unidos, y parece que eso estaba permitiendo que Arabia Saudí hiciera determinadas cosas, ¿no? Pero se sabía, y estos documentos vienen a demostrarlo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, hay un tema que ha enturbiado un poco las relaciones y es el acuerdo nuclear al que están negociando Estados Unidos e Irán. Eso no le gusta nada a Arabia Saudí. Yo quiero recordar que gracias a Wikileaks nos enteramos de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes mandaban mensajes de alta presión a Estados Unidos para que adoptara medidas, estamos hablando de cuando Wikileaks hace años, adoptara medidas contra Irán. Es decir, que ellos no daban la cara, ellos guardaban el silencio y, sin embargo, bueno, pues estaban presionando a su amigo Estados Unidos para esto. Ahora lo que ha ocurrido es que el mes de junio para todas estas cosas se ha convertido en un mes muy muy importante, porque estamos hablando de estos temas, como decía al principio, porque WikiLeaks, Julian Assange, lleva 3 años encerrado en la embajada. Y para celebrar, entre comillas la palabra celebrar, el aniversario, WikiLeaks lo que ha hecho ha sido filtrar unos cables de Arabia Saudí. Ha filtrado inicialmente unos 60.000, pero parece ser que también hay cientos de miles, una burrada de eso, que son el cablegate de Estados Unidos, por el cual Assange está allí encerrado. Bueno, pues lo mismo, es decir, son los cables de los correos electrónicos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí con terceros países, así como los informes confidenciales de varios ministerios saudíes. Y bueno, pues es poner al descubierto en países como Estados Unidos y sobre todo en, todavía puede ser mucho más llamativo, con Arabia Saudí, que parece que no hace nada, poner realmente qué es lo que piensa de el mundo, ¿no? Yo ahí, en lo de Sony, yo ahí tengo, fíjate, tengo mis dudas, ¿no? Porque el portal publicó a la última hora del jueves más de 270.000 documentos que se obtuvieron del ataque informático que fue perpetrado por aquel grupo que se llamaba Guardianes de la Paz, y que les atacó a Sony en noviembre del 2014, ¿no? Entonces ahí sacan, bueno, pues cuáles eran los planes de Sony de cara a tratar de conseguir canales en Latinoamérica durante el año 2013, ¿no? Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Que yo entiendo lo de Sony. Lo que pasa es que en todos estos casos de WikiLeaks yo creo que ha habido una gran aportación, pero le ha faltado el matiz. Es decir, recordemos, WikiLeaks es de alguna forma un contenedor en el cual los trabajadores de WikiLeaks reciben filtraciones y las vuelcan tal y como ellos reciben esas filtraciones. Es decir, no las tratan, tú tienes que ir a buscar, tú tienes que ir a tratar. Entonces, por ejemplo, cuando salió lo del Cablegate, ahí tuvieron que variar su estrategia porque sabían perfectamente que Estados Unidos iba a tratar de bloquear la página, lo cual hizo y lo cual consiguió. Lo que pasa es que... Pero los cables ahí estaban, ¿eh? Sí, sí. No, pero lo que hizo, ¿te acuerdas? Fue que previamente había pasado esos cables a 5 periódicos mundiales, sí, entre ellos El País, para que no hubiera ninguna duda de que llegaran a ser conocidos y llegaran... Que también lo importante en las denuncias es el conocimiento. Es decir, una denuncia que tú conoces pero que no llega a la opinión pública no cumple su objetivo, ¿no? ¿Piensas que va a haber algún tipo de resolución con Assange? ¿O se va a tirar igual que ahora? Yo he estado preguntándome eso. No sé lo que vosotros pensáis, pero a mí me da la sensación de que solamente Assange saldrá de ahí el día que el delito prescriba. Es decir, en Suecia hay unos plazos para prescribir ese delito que no he encontrado cuáles son, lo siento, pero serán 5, serán 10 años, y por eso había un cierto interés en Suecia en tomarle declaración para que no prescribiera, y si eso prescribe algún día, saldrá. También estas cosas son... el paso de los años es curioso, porque él está en la embajada de Ecuador y bueno, y está ahí que la situación de estar 3 años sin salir debe ser un auténtico drama. Pero por ejemplo, comparando con el tema de Snowden, es curioso porque Snowden está en Rusia escondido, pero él no quería ir a Rusia. Él quería pedir y conseguir asilo en otros países como Cuba o como Venezuela. Imaginaros que se hubiera ido a Cuba. El deshielo que hay entre Estados Unidos, entre Obama y los Castro, pues me temo que no se habría producido. Y a lo mejor había de haber, o sea, hubiese habido un intento ya anterior y por eso no dieron opción a que entrara Snowden allí. No lo sé. Yo creo que estaban a la casi captura, os recuerdo. Yo recuerdo que incluso hubo un avión que salía, que fue, bueno, que hay líos ahí, que fueron interceptados los aviones pensando que iba... que iba Snowden. Yo creo que Snowden se quedó en Rusia porque realmente no podía llegar a Cuba, ¿no? Porque en aquel momento las relaciones de Rusia con Estados Unidos no eran tan malas como en este momento, ¿no? Pero, bueno, ahora yo creo que Estados Unidos está absolutamente encantado de tener a Snowden ahí, ¿no? Así toca más las narices a Obama, ¿no? Y además, sin embargo, Obama está intentando legislar cosas que pueden ir en contra de Snowden o las cosas que ha sacado Snowden o que haya nuevos Snowden en el futuro. Sí, ha habido estos dos años que lleva Snowden encerrado encerrado, es un país, pero sin poder salir de Rusia, ha sido una situación absolutamente complicada, ¿no? Recordemos solamente muy brevemente qué fue lo que él dijo. Él demostró que Estados Unidos se había cargado la privacidad cómo interviniendo las llamadas telefónicas, interviniendo todo lo relacionado con Internet, y que tenía acceso dentro de Estados Unidos, es decir, que a todos los americanos tenía acceso en el mundo entero. Eso generó, lo positivo es que generó movimientos en todo el mundo para pedir que poner coto a ese tipo de cosas. Esos movimientos a Estados Unidos, los movimientos en Francia, en España duraron las quejas muy poco, tal, a Estados Unidos se la refanfinfla, ¿no? Completamente. Pero claro, dentro de Estados Unidos esos movimientos de derechos civiles tienen, digamos, un cierto poder. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que también en este mes de junio, a principio, Obama se ha visto obligado, también porque los derechos civiles han llegado a los tribunales y las sentencias ya iban contra ellos, se ha visto obligado a regular y a cambiar la ley patriótica. Dicen, Obama ha cambiado la ley patriótica. Bueno, la ley patriótica que hemos de recordar que impuso, porque sí, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Sí, sí. En el año 2001-2002, a raíz de los atentados del 11S, George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, con muchísimas quejas precisamente por eso, ¿no? Por violar la privacidad, por violar los derechos humanos en muchas ocasiones y por violar el libre acceso a la documentación y a la información, porque se ponía coto a la hora de hablar sobre determinadas cosas. Sí, pero te recuerdo una cosa que yo creo que el mundo se tiene que hacer autocrítica, y es que un montón de gente, empezando por los propios ciudadanos americanos, pensaba que después de ese ataque prácticamente casi todo se podía justificar. No sabían lo que estaba justificando la ley patriótica, que esa fue la sorpresa. Pero esto, los servicios secretos de y los gobiernos de medio mundo... Seguramente Obama, o gente que votó por Obama, estaba en contra de la ley patriótica que él no ha abolido. Efectivamente. Y él lo que ha hecho ha sido una cosa muy americana. Es decir, dicen, es que ha hecho cambios. Sí, vamos a ver, los cambios que ha hecho ha sido... la NSA ya no puede intervenir los teléfonos y Internet en base a la ley patriótica de los americanos. Es decir, ahí hay que cumplir la ley. La misma ley que nosotros tratamos de exigir. Es decir, intervenga usted mi teléfono, intervenga usted mi llamada, sígame, contrólame, vigíleme. Si hay un juez que lo dice, una vez que usted le da las pruebas o los indicios suficientes, entonces usted CIA, usted policía, le da a un juez, y entonces el juez dice, a este hombre me lo desnudan. Bien. Entonces, ellos lo que han decidido es que a los americanos ya no les vale la ley patriótica. Pero ¿qué pasa con los extranjeros de Estados Unidos? ¿Qué pasa con los españoles, con los italianos, con todo el mundo? Que se sigue aplicando la ley patriótica igual que antes. No ha habido ningún cambio. Y más aún, a los americanos sí se les aplica la ley patriótica cuando hacen llamadas telefónicas, por ejemplo, al extranjero. O cuando tú, extranjero, llamas a los americanos, entonces sí tienen derecho a, sin ninguna autorización, controlarte. Es decir, ¿en qué ha avanzado gracias a Snowden? Ha avanzado en que los americanos, sus compatriotas, han ganado un poquito más de intimidad. Los demás no hemos ganado nada. Los demás seguimos exactamente igual o peor que como estábamos antes, ¿no? Y sin embargo, además, otras agencias pueden hacerlo. La NSA, pues quizá no. Pero esa ley tiene esos recovecos y uno de ellos es que, bien, la NSA no puede hacerlo, no puede pinchar tu teléfono, no puede pinchar el mío, no puede enterarse de lo que hablamos. Sin embargo, otras agencias sí pueden hacerlo. Hay siempre quien hace la ley hace la trampa. Sí, muy bien visto eso, sí señor. Estamos hablando de Echelon. Echelon es el espionaje por satélites, al que el representante de Estados Unidos en Echelon es la NSA. Y en la NSA hay cinco países: Estados Unidos, Inglaterra, que no se me olvide ninguno, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Porque esto, yo esto sí lo he visto a lo largo de la historia, exactamente como tú lo planteas. Que cuando Estados Unidos tuvo que espiar antes de la guerra del Golfo a los miembros del Consejo de Seguridad para saber qué iban a votar, para influirles en ellos, para apoyar o no la intervención, como era suelo de Estados Unidos, ellos no pudieron espiarlo. Entonces lo que hicieron fue que la NSA se lo encargó a su hermana de Inglaterra y fue Inglaterra quien realizó el espionaje. Los medios son los mismos. Quien recibe la información es distinta. Entonces fue el servicio secreto inglés el que hizo esas escuchas y el que luego ya discretitamente les pasó toda esa información. Con lo cual, efectivamente, ellos no pueden, pero si necesitaran espiar a alguien en Estados Unidos, pues qué curioso lo harían los australianos, los canadienses o los ingleses. Una cosa tremenda, ¿no? Y las nuevas leyes no dicen nada y no acotan la ciberguerra, es decir, que pueden hacer aún todavía muchas de las cosas que sabemos que están haciendo, pero que todavía la ley pues no ha actuado contra estas acciones. La ciberguerra es algo que está fuera absolutamente de este tema. La NSA no ha recibido límites. Esto es la parte más moderna que está llevando a cabo la NSA. Se trata de convertir los ordenadores, de convertir Internet en un arma. En un arma no solamente dedicada al espionaje, sino dedicada a dotarse de virus, a dotarse de cualquier utensilio que pueda hacer, como ya ha ocurrido. Es decir, los virus, por ejemplo, que hemos contado en el programa, que llegaban a las centrales nucleares iraníes, que primero les espiaban, que les vaciaban, pero que ya tenían capacidad para engañarles y para hacer reventar todas y cada una de las máquinas. Esa parte de la ciberguerra nadie la menciona, nadie la dice, entre otras cosas porque tendrá que aparecer otro Snowden, otro Assange, para que sepamos realmente qué es lo que están haciendo con los ordenadores en la NSA. Y Assange podría estar, parece que el tiempo ha demostrado que no, pero podría estar escondiéndose algo de información, alguna bomba informativa, o esa duda que teníamos todos al comienzo cuando él comenzaba su encierro en la Embajada de Ecuador. ¿Esa bomba informativa en realidad no existe o la está esperando todavía? Yo personalmente creo que todo aquello que Assange y Wikileaks tenían lo ha sacado, ¿no? Lo han sacado. Es decir, de esto sabes tú más, que hiciste un fantástico libro de Wikileaks, ¿no? Pero yo creo que es que no se guardaban nada. Es que hay que recordar que primero WikiLeaks empezó a denunciar de organizaciones, empezó iban contra todo el mundo, ¿no? Solamente que ellos empezaron a sacar y les empezó a llegar información de los de cómo actuaban los Estados Unidos en Irak y en Afganistán, que aquello fue los diarios de guerra famosos, tremendos, ¿no? O sea, ¿os acordáis de aquel ataque que decía que murió un periodista de Reuters y decían los americanos, ¿no?, que es que él y otros se habían acercado y que habían atacado a un helicóptero y tal, y puso el vídeo, que fue una conmoción, cómo veían, cómo disparaban al periodista y cómo disparaban sin que les hubieran hecho absolutamente nada. Entonces eso ya generó el odio de Estados Unidos. Pero claro, el Cablegate, que enfrentó a Estados Unidos, le puso en evidencia contra muchos países. O sea, os recuerdo que decía que el embajador explicaba cómo caer simpático al rey, o cómo le caían fatal todos los políticos españoles, o cómo se la refanfinflaba la ETA y todas estas cosas, ¿no? Es decir, cómo el desprecio, y si era en España era en otros países, cómo despreciaban. Y algo muy grave, cómo les encargaban a los diplomáticos misiones tan trascendentales, que no sé qué tiene que ver con la diplomacia, como por ejemplo descubrir en las elecciones de Paraguay cuatro datos sobre los candidatos: escáner de su iris, las huellas dactilares, el ADN, a los diplomáticos de la ONU, ¿qué datos les importaban? Bueno, que el número de sus tarjetas de crédito, el teléfono, email, datos hechos para que la NSA, ahora ya lo sabemos, pudiera investigarle con el número de las tarjetas de crédito para poder en realidad ejercer esa misión diplomática que es tan bonita y tan deliciosa, que se llama chantaje. Por cierto, bonito y delicioso son siempre, y lo vas a contar después de las noticias en Onda Cero, el agente oscuro, ¿no? Ajá, ¿qué nos vas a presentar? Pues mira, hoy traigo algo absolutamente novedoso y distinto. Hoy voy a hablar de una leyenda que corre por el CNI desde hace 30 años, que responde a una pregunta: ¿quién mató al carpintero? Será después de las noticias en Onda Cero, que llegan de ella mismo. Nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos en La Rosa de los Vientos, con ese agente oscuro de Fernando Rueda y con muchas otras cosas que llegarán, insistimos, después de las noticias de las 2 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos a Fátima Yarrá, que es una mujer que tiene una historia espeluznante que contarnos, y lo vamos a escuchar aquí en La Rosa de los Vientos. Sufrió una ablación con 4 años de edad en Guinea Bissau, de donde es ella, ahora vive en nuestro país, y es representante, ella dice que es representante y su voz es la voz de 140 millones de mujeres que han sufrido la ablación en el mundo. También tendremos a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballar en las Crónicas del Misterio, hablando de los crop circles, de los círculos de Inglaterra. Pero antes de todo ello, y antes también de comentar con Fernando Rueda el agente oscuro de esta semana, y de recordaros que a partir del 1 de julio está el canal Mega en A3 Media, apuntar esa fecha, 1 de julio, el canal de A3 Media Mega. Antes de todo ello, os damos nuevas pistas para el concurso de esta noche. Recordamos que son militares, que los dos fueron comandantes en jefe de sus respectivos ejércitos, que el irlandés logró ser primer ministro de Inglaterra, mientras que el francés de origen corso se convertiría en emperador. ¿Quiénes son y por qué han sido noticia esta semana? Vamos a escuchar nuestra segunda pista sonora. El 17 de junio Hay una gran tormenta sobre Waterloo. Hay una gran tormenta sobre aquellas posiciones. Una tormenta incesante. La noche es abrumadora. En rosa.vientos, @onda0.es. Y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estos dos estupendos militares y por qué han sido noticia esta semana. Materia Reservada 2.0. Corre una leyenda por el mundo del espionaje español, una leyenda que hoy Fernando Rueda nos va a aclarar en El Agente Oscuro y nos va a contar todo lo que se sabe sobre quién mató al carpintero. Hoy nuestro agente oscuro, ese que se mueve por las alcantarillas trabajando para un servicio secreto, cumpliendo misiones de alto riesgo, sin que se sepa que es un espía, no tiene nombre. No porque yo no lo quiera decir, sino porque nunca lo he sabido. Cuando hace 25 años me contaron su historia, llegué a pensar que teniendo una base cierta, habían construido una leyenda sobre ella. La llamé ¿Quién mató al carpintero? Ocurrió en los años 80 en Madrid, una época en la que el entonces CSID empezó a disponer en su unidad operativa de una serie de hombres y mujeres, si se me permite llamarlos así, extraños. Eran maquilladores, fotógrafos, cerrajeros o carpinteros. Este último era un guardia civil de una destreza sin igual cuando se le ponía delante un trozo de madera. Sus experimentados dedos encallecidos llamaban a la hipnosis en plena faena. Nada se le resistía. Sillería, zócalos, ventanas, figuras labradas a mano. Su cometido en la casa era ese, tallar la madera. Le entregaban una fotografía de cualquier objeto realizado en madera y él era capaz de reproducirlo exactamente, hasta con los golpes, arañazos o el desgaste por el paso del tiempo. La única diferencia entre el tablón de la mesa de despacho original y la que él diseñaba era el micrófono oculto en su interior. Durante bastantes años el carpintero acompañó a sus compañeros de la unidad operativa para sustituir zócalos, tablones o lo que fuera de madera por una pieza idéntica fabricada previamente por él. Embajadas, chalés de empresarios o pisos de traficantes disponían de micrófonos escondidos en su lujosa madera por el carpintero. Su trabajo, como el de tantos y tan buenos agentes oscuros, habría pasado desapercibido para la gente corriente si no se hubiera visto involucrado en una triste historia. En el chalet de la calle Cardenal Herrera Oria, donde trabajaba, al que en clave llamaban París, había un fondo oscuro un fondo común de dinero, donde los agentes cogían para gastos corrientes y luego lo devolvían. Su funcionamiento se basaba en la confianza, algo muy importante en los equipos especiales del espionaje. El administrador de la unidad no se preocupaba mucho de ese fondo hasta que notó que sistemáticamente faltaba dinero y no estaba justificado. Avisó al jefe y este ordenó una vigilancia. Varias semanas después, el carpintero, que estaba pasando por una situación económica complicada, fue descubierto y expulsado del CSID, por lo que tuvo que regresar a la Guardia Civil. Semanas después, un agente fue a verle y le recordó que tenía que devolver el dinero robado y un préstamo personal que el servicio secreto le había concedido. El carpintero recibió de mala gana al enviado. Le dijo que no pensaba hacerlo y que le dejaran en paz. Ante las palabras recriminatorias de la gente que le había ido a visitar, le insinuó maliciosamente que conocía la ubicación de decenas de micrófonos que personalmente había instalado en embajadas y viviendas. Varias semanas después, iba un sábado conduciendo su coche, un Renault 8 muy viejo que le gustaba mucho, cuando se dio un golpe seco y fatídico. Se descubrió que le habían fallado los frenos. A sus antiguos compañeros en el CSID se les cortó la respiración al enterarse. Fueron pocos los que volvieron a hablar de él, aunque alguno lo hizo despacio, con la mirada perdida, delante de este que os habla. Recuerdo que solo me dijo, ¿quién mató al carpintero? Fernando Rueda, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y gracias por contarnos esta historia personal. Muy bien, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Todos los veranos, por estas fechas, hay alguna noticia, últimamente algo menos, hay que decirlo, sobre los círculos de Inglaterra. Así se ha quedado para la posteridad. Son los círculos en Inglaterra, son los círculos en Reino Unido, aunque han aparecido en todo el mundo. Y sobre ellos, sobre sus extrañas particularidades, sobre un caso concreto, hablaremos esta noche en Las Crónicas del Misterio, como siempre, con Manuel Carbellán, con Lorenzo Fernández. Buenas a los dos. Muy buenas. Buenas noches. Buenas, chicos. Os veo muy granjeros hoy, ¿eh? Sí, muy británicos. Muy británicos. Muy good morning. Que, por cierto... No, good night. Good night. Eso, good night. Joder. Bueno, es que a estas horas de la noche es lo que tiene. Oye, que por cierto, hace unos años, bueno, no tantos, pero 25 años, cuando comenzó a hablarse de los círculos de Inglaterra, se quedó esa expresión porque eran eso, eran círculos. Luego eran cosas verdaderamente extrañas, pero el propio lenguaje los calificó y los definió como círculos de Inglaterra, porque entonces eran eso, eran, insisto, círculos, ¿verdad? Círculos, simplemente, es decir, posteriormente adquirió otra nomenclatura, la de pictogramas, porque ya se convertía en algo bastante más complejo, pero cuando los círculos de las cosechas empiezan a aparecer, concretamente en el año 1984, hay que decir que principalmente se focalizaron en el sur del país, en el sur de Inglaterra, ¿no? Y estábamos viendo cómo aparecían esos círculos, que no dejaban de ser formaciones creadas a raíz del aplastamiento del trigo, ¿no? Del sembrado. Quizás uno de los primeros que inició las investigaciones de estos crop circles fue Terence Middens, que era un meteorólogo que examinó estas formaciones. Y hay que decir que tras sus investigaciones aseguró que los responsables de los mismos no eran ni más ni menos que vórtices de plasma. Es decir, estamos hablando de una especie de columnas giratorias de aire que están cargadas de electricidad y que podían provocar estas formaciones. Bueno, pues tornados, para que nos hagamos una idea visual. Exactamente. A esta hipótesis de trabajo se unieron posteriormente otros dos científicos, ambos ingenieros, que intentaron dar respuesta a este misterio. Se trataban de Pat Delgado y de Colin Andrews, que se unieron a Terence Middens. Bueno, pues los tres, junto a un piloto de avionetas, recorrieron el sur del país, y hay que decir que donde se barajaba la idea de que había un círculo o dos, pues de repente se encontraron con decenas de formaciones que estaban en estos campos. Los medios de comunicación en aquellos primeros años prácticamente no les prestaron atención, es decir, realmente quien les prestaba atención eran los dueños de estos sembrados, que estaban muy molestos por lo que estaba ocurriendo con el trigo. Lo que pasa es que muy poquito tiempo después, hablamos de 5 años, digamos que el fenómeno adquiere una dimensión bastante mayor, cuando en el año 1989 un biofísico llamado William Levengood, que trabajaba y trabaja en el laboratorio de biofísica de Pinlandia, en Grass Lake, en Michigan, Estados Unidos, pues recibió una serie de muestras de plantas del interior de dos crops británicos. Él empezó sus investigaciones en laboratorio y descubrió una serie de anomalías que estaban relacionadas con las plantas de control del exterior de dichas formaciones. Bueno, pues este hallazgo dio lugar a una investigación que se prolongó ni más ni menos que por espacio de 13 años, en las que invirtieron, según dijeron ellos mismos, estamos hablando de miles de horas de trabajo de campo y de laboratorio dedicadas exclusivamente al examen de cientos de formaciones y de miles de muestras de vegetación. Bueno, pues es importantísimo señalar que ninguna de las anomalías investigadas por el equipo de Levengood, según dijeron ellos mismos en sus conclusiones, puede ser reproducida por humanos, a pesar, hablo de lo que hizo Levengood, no de lo que posteriormente pues ha surgido, porque evidentemente dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas hay formaciones que han sido hechas a conciencia y con diversidad de intenciones, ¿no? Pero en el caso de las que estudió Levengood, él decía que estas anomalías pues no podían ser reproducidas por humanos, a pesar de que algunos grupos, en especial, hay un colectivo muy activo de, no sé si llamarlo de bromistas o de experimentadores de la sociología, los circle makers, los hacedores de círculos, que ellos persisten en afirmar que son los responsables de todos los complejos pictogramas que han aparecido en el Reino Unido. Pero bueno, hay que decir que este investigador también descubrió que, esto es interesantísimo, que esos tallos habían sufrido un calentamiento rápido intenso, según dijo, y encontró en ellos síntomas de deshidratación. Es decir, daba la sensación de que en un momento determinado una energía muy fuerte, muy poderosa, de tipo calórico, les había afectado, y además les había afectado en cuestión de minutos, horas, las que van desde el anochecer hasta prácticamente el amanecer, que era cuando ya se habían formado estos círculos. Que precisamente ahí radica su gran misterio. Sabemos que existen los hacedores de círculos, los circle markers, los artistas de los círculos, pero hay algunos en los cuales se han encontrado anomalías que no se pueden explicar mediante forma lógica, ¿no? Anomalías magnéticas, anomalías de otro tipo, las temperaturas, las propias tallos, las composiciones internas de los tallos implicados en los hechos en cada uno de los círculos son diferentes. Todo empezó con dos abuelos, pero los abuelos que decían que ellos eran los responsables de aquellos círculos no podían explicar esas anomalías. Dave Chorley y Doc Bower se llamaban. En el año 1991, pues aparecieron en los medios de comunicación prácticamente de todo el mundo dos abueletes jubilados que se dedicaban con un palo y una cuerda pues a explicar cómo se realizaban estas formaciones. Lo que pasa es que, claro, evidentemente esta explicación era absolutamente incompatible con lo que ocurre un año antes. Es decir, en el año 1990 el fenómeno de una forma u otra entra en una etapa completamente diferente. Digamos que los círculos son más complejos y de hecho por primera vez se empieza a utilizar el término pictogramas. De esta forma, la teoría de los vórtices de plasma esbozada por Terence Middens al comienzo pues cayó por su propio peso, y sobre todo posteriormente se demostró que por mucho que quisieran y por muy buena intención que tuvieran estos abueletes, es que la formación de pictogramas, que eran gigantescos, y además no estábamos hablando de un círculo, es que en ocasiones a lo mejor aparecía un círculo gigantesco alrededor del cual había otras 400 formaciones, y eso había aparecido en una sola noche. Pero además estabas hablando de un detalle muy interesante, que fue el que investigó perdón, y el que defendió por encima de todo Sandy Thomas, ¿no? Él aseguraba que no solo se producían estos extraños fenómenos electromagnéticos, sino que, por ejemplo, los aparatos eléctricos sufrían interferencias cuando se situaban en el interior de estos, vamos a llamarlos así, dibujos. En el momento en el que los aparatos que utilizaba Sandy Thomas se sacaban del entorno de los círculos, volvían a funcionar de forma natural. Esto es lo que investigaron y estudiaron estos científicos. Todo empezó con Terence Middens, con sus vórtices de plasma, pero claro, aquello explicaba los círculos, propiamente dichos, los círculos, lo que no explicaba era la aparición inmensa de pictogramas y la fenomenología asociada. ¿Había alguna explicación para estos casos? Seguramente Manuel nos va a ofrecer unas cuantas que no nos servirán ni nos convencerán, pero bueno, hay que dejarlo. Oye, a lo mejor sí, déjalo. Claro, el problema es que ante todo fenómeno pues lo puedes afrontar desde distintos puntos de vista. Es cierto cuando se afirma que el fenómeno de los círculos de Inglaterra no se circunscribe solo a Inglaterra. Es cierto en parte, porque se han detectado formaciones circulares en otras partes del mundo. Yo he investigado varias aquí en España o en otros países, todas falsas, todas las que yo he investigado han sido fraudes, todas. Y no se trata de vórtices de plasma ni fenómenos atmosféricos o meteorológicos, sino de engaños conscientes hechos por personas, las que yo he investigado, algunas incluso con denuncia ante la Guardia Civil, porque han afectado a los granjeros. Pero sí es cierto que la inmensa mayoría de los casos, la inmensa mayoría, se dan no solo en Inglaterra, sino en dos o tres condados británicos del sur, exclusivamente. Con lo cual hablaríamos de un fenómeno eminentemente local. ¿Pero por qué aparece en otras partes del mundo entonces? Pues porque existe una figura que los investigadores de estos temas no suelen afrontar o no tienen en cuenta, y a mí me parece importantísima, que son los imitadores, que es una figura que se extrae del ámbito de la criminología y que dificulta mucho el trabajo de la investigación policial, porque genera pistas falsas, porque retrasa la detención. Y en el campo del misterio esto ocurre mucho, y os pongo un ejemplo que vais a entender enseguida. ¿Cómo es posible que en el año 2015 existan grupos de entusiastas que reciben mensajes, que están firmemente convencidos del origen extraterrestre de esos mensajes en Italia, en Japón, en Estados Unidos, que reciben mensajes de humo, cuando sabemos que el origen de humo no es un fenómeno español, es un fenómeno madrileño y de un barrio de Madrid, concretamente de una casa de Madrid, donde vivía José Luis Jorzán Peña? ¿Cómo es posible que se sigan produciendo? Pues por ese fenómeno de los imitadores. En España, por ejemplo, se han dado varios casos. Es una de las características del fenómeno paranormal, he de decirte. Por desgracia, pero no del fenómeno paranormal, de todos los ámbitos de la cultura. No, por desgracia no, me refiero al fenómeno paranormal, a veces, el auténtico, utiliza determinados hechos y determinados acontecimientos que han podido ser fraudes, el caso de algunos de los círculos, y la imitación, sin embargo, es auténtica. Yo no lo creo. Yo creo que si una cosa es falsa, es falsa. Y lo que imita esa cosa falsa, pues también es falsa. En principio, y esto no es una especulación, este es un estudio sobre que se hizo en Italia, por ejemplo, sobre los casos del año 2012. Se recogen casos en todo el mundo en el año 2012 y tenemos 12 casos de círculos en Italia, 5 en la República Checa, 2 en Polonia, 2 en Argentina, 2 en Francia, 2 en Suiza, 1 en Brasil, 1 en Irán, 1 en México, etcétera, 73 en el Reino Unido. La inmensa mayoría de los círculos en los sembrados o en las cosechas se produce en Inglaterra. Y esto es importante para focalizar que estamos hablando, aunque queramos, ¿sabes cuál es el problema? Cuando comenzó, yo recuerdo perfectamente cuando empezaron a publicarse las noticias de los círculos de las cosechas, nosotros estábamos empezando en estos temas, recuerdo a un Enrique de Vicente pletórico hablando de los vórtices de plasma por todos los congresos de España y estábamos todos eufóricos buscando círculos como locos. Y dice el Evangelio que el que busca encuentra. Yo me recuerdo viajando en los aviones, en cualquier desplazamiento, con la cámara, con los prismáticos pegado, con la nariz a la ventanilla, no ya buscando ovnis, sino buscando círculos en el suelo y los encontraba. El ovni arriba. El ovni arriba haciendo señales y buscando dónde estaban los puñeteros círculos, ¿no? Y el que busca encuentra, porque de repente ves formaciones. Recuerdo artículos que se publicaron en su día en Año Cero, supongo que en Enigmas. Una turista británica filma un círculo de no sé cuántos kilómetros desde su avión. Claro, luego no aparecía el círculo en tierra. Y los círculos que hemos encontrado en tierra o eran fraudes, o era otro fenómeno distinto que tiene que ver con los círculos de hadas y demás. Pero dejándonos llevar por nuestro entusiasmo. Con los círculos de hadas. Claro. Hay una serie de fenómenos, los llamados círculos de hadas, que es un fenómeno relacionado con unos hongos. Unos hongos que forman, pero estamos hablando de pequeños círculos, Manuel. Claro, pero fíjate la trampa, Lorenzo. Si es que este es el problema que tenemos siempre. Cuando nosotros queremos documentar un fenómeno nuevo en el campo de las anomalías, y haciéndolo con la mejor intención, y empezamos a buscar en los libros de historia, y de repente encontramos una descripción de un fenómeno que se atribuía al mundo élfico en el siglo XVIII, XIX, que dejaba una forma circular sobre la hierba, hombre, pues es lógico que digas, caramba, esto puede ser el fenómeno que se está dando ahora, y lo haces con la mejor intención, pero el resultado final es que sobredimensiona un fenómeno que a lo mejor hay que analizar con mucho más cuidado y que tiene una lectura muy peligrosa en algunos casos. Porque, y sin embargo, hay casos, Manuel, Lorenzo nos cuenta alguno, hay casos que no se pueden explicar, en mi opinión. Hay casos no, muchos casos. Que no se pueden explicar muchos. Como fraude, por las características de lo que han descubierto. Bueno, primero, yo creo que hay que partir de la idea de que en los minutos que llevamos hablando de los círculos de las cosechas, ya hemos hablado de dos ingenieros, de un meteorólogo y de un biofísico, que se han dedicado a investigar los círculos y que consideran que son auténticos. Estamos hablando de los 10 primeros años de un fenómeno que además es que se puede investigar cada año y puedes descartar cuál es el fraude o cuál puede ser el posible fraude de lo que no lo es. Y estamos hablando de científicos que están a pie de terreno. Por eso, tú cuéntanos las características de esos círculos que se suponen que no son fraudes. Que no son fraudes. Bueno, primero hay que partir de la idea de que aquí hay dos colectivos. Los circle makers, los hacedores de círculos, y luego están los circle hunters, que son los cazadores de círculos. Gente que, evidentemente, en los casi 40 años que han pasado desde que aparece el primer círculo como tal, círculo, formación circular, pues hay que decir que la tecnología también ha evolucionado. Entonces, hoy en día hay gente que se dedica a recorrer todas estas zonas del sur de Inglaterra utilizando la tecnología actual para la investigación, desde webcam hasta lo que se nos pase por la cabeza. Por lo tanto, la formación de círculos hoy en día, de forma fraudulenta, quizás sea más difícil. Y cuando es, se pilla y se descubre al autor del fraude. Lo que pasa es que, claro, si de repente en el año 2001 nos encontramos con una de las formas más espectaculares en Wiltshire, de las más tremendas que han aparecido, estamos hablando hablando de una especie de rueda con radios curvos formados por círculos cuyo diámetro era de 240 metros. Pero es que estamos hablando de que el número total de pequeños subcírculos que formaban el pictograma era de 409. ¿En cuántas horas se formó esto? En apenas 8 horas. Los estudiosos llegaron a la conclusión, y vuelvo a repetir, estamos hablando de gente de ciencia, llegaron a la conclusión de que cada uno de los círculos requería como mínimo entre 10 y 15 minutos de tiempo. Es que es imposible. Y además te hacía falta que a pie de terreno hubiera desde ingenieros, agrónomos, topógrafos, es decir, un equipo de gente que estuviera indicando cómo hacer eso. ¿Puede ser? Joder, pues claro que puede ser. Pero es que eso se ve, ¿no? Digo yo que alguien tiene que haber visto cómo se hace esa formación tan tremenda. Y aparte de eso, esos pictogramas que se supone que no son un fraude, ¿qué mensaje es el que tendrían esos dibujos? Pues tienes de todo, ¿no? Yo parto de la idea de que los que transmiten un mensaje sí son fraudes. Es decir, a mí sí me aparece de repente un código extraño, un código binario, que a su vez, cuando lo ves desde arriba, aparece la cara de un extraterrestre, pues hombre, yo eso no me lo creo. Ahí estamos entrando o bien en los circle makers, o bien estamos hablando, pues como hemos visto en alguna ocasión, incluso de alguna campaña, pues por ejemplo, de publicidad de algún vehículo. O sea, que los han plasmado directamente en los círculos y que de esta forma en el sembrado y de esta forma han tenido una repercusión mucho mayor que la que podrían tener en un simple anuncio de televisión. Pero es que los círculos van un poquito más allá. Es decir, es que no solo se producen estos fenómenos electromagnéticos, sino que incluso, mira, para que os hagáis una idea, quizás lo más llamativo, en el 12 de agosto del año 1991, y aquí, por ejemplo, Juan Ignacio Cuesta tendría muchas cosas que decirnos, porque Juan Ignacio interpretó algunos de los círculos y logró sacar la música que había, que en cierto modo encerraban estos círculos. Y hablo de música real. ¿De qué forma lo hizo? Bueno, pues por ejemplo, el 12 de agosto del año 1991 en Ickleton apareció una cosa muy rara, porque aquí no podemos denominarlo círculo. Estamos hablando de un dibujo muy similar a los fractales que ya por aquel entonces empezaban a desarrollar los matemáticos gracias a la informática. Bueno, pues se trataba de secuencias matemáticas muy complejas formadas por líneas, círculos, formas geométricas, todo ello absolutamente unido por un orden dificilísimo de percibir matemáticamente exacto, ¿no? Y eso se podía traducir de múltiples formas. Pero es que, vuelvo a repetir, no solo hay círculos, no solo hay fractales, no solo hay formaciones complicadas. Es que quizás lo más llamativo es que hay quien dice que incluso en el interior de los círculos se producen fenómenos paranormales. Esto es un paso más allá. Para que os hagáis una idea, en el año 1999, un señor llamado Maki Machao, que es un desenmascarador profesional de fenómenos paranormales, acudió al Reino Unido con la intención de probar que todos los círculos estaban hechos por la mano del hombre. Es decir, estamos hablando de un fraude. Bueno, pues él había oído hablar del aspecto interactivo del fenómeno, y de una forma u otra puso en marcha un experimento para comprobarlo, ¿no? Este experimento consistía en pedir una formación específica que tuviera las siguientes características. Tenía que producirse la misma noche de la petición, aparecer cerca del grupo que hizo dicha petición, debía estar al oeste del grupo y además el diseño de la formación debía contener un elemento japonés reconocible. Bueno, pues al terminar la meditación del grupo de Masao, porque ellos decidieron que si quienes decían que aquello era paranormal y hacía meditaciones, pues él iba a seguir los mismos protocolos, bueno, pues hicieron una meditación y el grupo de Masao se quedó absolutamente atónito al ver lo que definieron como una gran bola de luz que descendía sobre su cabeza y que después salía disparada. ¿Sabéis lo que ocurrió al día siguiente, prácticamente al oeste de donde se encontraban ellos y muy cerca? Bueno, pues tras sobrevolar la zona, Masao descubrió una formación de 6 lados cuyo diseño se parecía, sin lugar a dudas, a un modelo de origami, que como sabéis es el arte japonés de doblar papel. Y eso había aparecido durante la noche que ellos habían estado allí. Bueno, pues hay que decir que Maki Masao desde entonces da la sensación de que ya no es tan escéptico ni tan reventador de fenómenos paranormales. A ver, Manuel resoplaba. Se muerde los labios. Es que a mí el tema de los círculos que me ha apasionado, que me ha enamorado, me parece que es uno de los mejores ejemplos del viaje a la decepción que te puedes encontrar en estos temas. Y lo digo con todo el respeto. Yo no había oído hablar de Maki Masao hasta que hace un par de semanas Lorenzo lo mencionó en la tertulia, y hombre, a mí la figura de un profesional de la investigación escéptico que va a investigar un fenómeno para refutarlo y que sale con el rabo entre las piernas me apetece mucho, porque me siento identificado y me interesa. Y cuando ya sugirió este tema para esta noche, pues yo empecé a buscar información. Recuerdo, le pedí a Juanjo que me ayudase a buscar información sobre Maki Masao, porque yo no encontraba nada. Y me sorprendía que un... Si tú... O sea, lo tuviste chivado, Juanjo. Claro, por supuesto. Aquí en Patelesi, ¿no? Pero quiero decir, si tú buscas información, si yo digo que soy un investigador escéptico que yo no soy divulgador, no soy periodista, no me interesa el periodismo, no me gusta el periodismo, yo me confieso investigador y escéptico. Uh-huh. Y tú buscas información sobre mis trabajos, qué casos he refutado, basta una pequeña búsqueda en Google y vas a encontrar cientos de casos de poltergeist, de curanderos, de videntes, de medium, de ovnis, de todo tipo, que han sido refutados. Y los tienes en formato de entrevistas, en artículos, en libros, en publicaciones técnicas. Yo no he encontrado ni un trabajo escéptico de Maki Masao, ni uno. Entonces digo, quizá estoy buscando mal, quizá entendí mal y no es un escéptico, es un pseudoescéptico. Entonces me fui a buscar en las publicaciones de la comunidad pseudoescéptica y solo he encontrado una referencia que se repite dos veces en dos voces del diccionario escéptico, pseudoescéptico, que mencionan un libro de Maki Masao sobre el doctor Fritz, que es esa entidad a la que aluden muchos mediums, sobre todo en América Latina, también en Europa, cirujanos psíquicos y demás. Él tiene un libro publicado sobre eso, un estudio que hizo en Brasil. Tiene dos libros, los dos están en Amazon, los puede comprobar cualquiera. Uno es el doctor Fritz y el otro es Las aventuras psíquicas de un cocinero de sushi. Sí, porque Maki Masao... Es como llamarse Pedro Pérez. No, pero es importante, porque Maki Masao tiene un restaurante japonés en Estados Unidos. Y cuando ya revisas la historia, gracias a la información que me facilitó Juanjo sobre lo que ocurrió el 9 de julio de 1999, es cierto que Maki Masao acude a... Bueno, ya está claro que eso de investigador escéptico no me consta, ¿no? Yo no he podido encontrar ninguna evidencia. No iba a coger ingredientes pero para es que además, el restaurante. Es que si lo fuese... ¿Vosotros os imagináis a un Randy o a un Gámez o a uno de estos que vaya a investigar un fenómeno y se ponga a hacer una meditación? Es que es raro, ¿no? ¿Por qué no? Tú sigues los protocolos, es decir, estás intentando imitar. Hombre, pero yo si voy a investigar los círculos de las cosechas, voy a hacer yoga, voy a llevar la prueba contra lo que descubrió este señor era un escéptico que no era escéptico. No, te estoy planteando mi estupor. Cuando me digas que es... La metodología, primero que yo no he encontrado, o sea, eso de que es un investigador escéptico profesional, es algo que él dice... en un documental que se llama Contacto, cuando le entrevistan. Sí. Pero yo no he encontrado ningún elemento de que fuera ni investigador, ni profesional, ni escéptico, ninguna de las tres cosas. Pero sigo desarrollando el argumento. ¿Has metido su nombre en japonés? Con carácter japonés. No, lo he buscado solo en inglés. Vamos a ver, que no hace falta ponerlo en japonés, ni en chino, ni en tailandés. Tienes dos libros, es que no hay que meterse siempre en Google, Manuel, que Google no es la panacea. Tienes dos libros maravillosos editados en España, uno por Sirio, otro por Siruela, donde se habla precisamente de los círculos de las cosechas, que además, digamos que es favorable, ¿no? Es un trabajo muy favorable a las investigaciones. Sí, los conozco, y precisamente el gran error... Bueno, pues ahí es donde se reflejan perfectamente los estudios, que es curioso, porque es un libro pro, y sin embargo te ponen la contra, y te reflejan los estudios que realizó Maki Masao, y prácticamente se dedican durante un porcentaje importante de páginas a poner verde a este señor... Que más que verde es amarillo. Pero bueno, el caso es que se dedican a ponerlo verde por los estudios que hizo, además acusándolo de que no, bueno, pues que la investigación que realizó, pues que era torticera, era un fraude, en fin, que no era lo que él decía. En un libro pro. Yo no me atrevería a utilizar en el caso de Masao la palabra fraude, utilizaría otra, porque... fue un montaje, vamos. ¿Con qué intención? Pero no de él. ¿Con qué intención, Manuel? O sea... El hecho es que él acude el 9 de julio, realiza esa invocación. Sí. Según esta información, en el primer intento no se produce el fenómeno, él está con 11 personas, lo intenta de nuevo en una segunda sesión con 5, esa meditación. Mm. Es en la tercera cuando aparece esa luz, esa bola de luz que solo ve él, y el fenómeno no se produce esa noche, sino el día 29 de julio, 20 días después. ¿Y qué es lo que aparece? Efectivamente, un círculo de las cosechas... con un símbolo, un hexagrama origami, un símbolo japonés, sí. Que casualmente es el símbolo de su restaurante. El símbolo que tiene en la fachada con el Street View, lo he comprobado hoy, te vas al restaurante de Maki Masao y el símbolo que aparece en la portada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Puede ser que esa entidad extraterrestre o ese fenómeno extraño diga, bueno, pues ya que pide Masao un fenómeno, una prueba, pues le vamos a dar el símbolo de su restaurante. Hombre, si yo me voy a Inglaterra, hago una invocación Bien. Pido una prueba y lo que aparece 20 días después es la cabecera del ojo crítico. Bien, como sabía que me ibas no a venir. Lo que pienso. No, pero mira, Manuel, no, bueno, como pienso, sabía que me ibas a venir por aquí. Es como decir, no, espera, Bruno. Es promocionar no, el restaurante. Que esto tiene una explicación. Si sé por dónde va y estaba esperando, has terminado ya. Sí, el problema. No, el problema está, Manuel, en que esto se hace en 1999, según has podido consultar, y el restaurante se abre en 2005. Por lo tanto, estamos hablando de 6 años más tarde. Es imposible. Pues mira, esto no lo sabía. Ah, pues mira, ya te lo digo. Pero o sea, que utilizó el dibujo para hacerse promoción después. Puede ser, perfecto. Pero si, a ver, si yo no soy... Ah, pues sí. Pues no estoy intentando rebatir para nada tus argumentos, al contrario. El tema de los círculos me parece de los más románticos y de los más atractivos. Lo que ocurre es que la información que tú encuentras cuando intentas contrastar la información es que el problema es que el concepto de fraude lo estamos aplicando mal, porque aquí quienes dicen hacer los círculos no se esconden, dicen, si es que somos nosotros los que los hacemos. Hay una comunidad enorme de creadores de círculos que compiten entre ellos por hacer los mejores, una comunidad que a mí me parece terriblemente cruel, que nos utiliza a las personas interesadas en estos temas como conejillos de indias, y el concepto que tenemos que tener presente es el de land art, el arte de la tierra, esa forma que pretende utilizar la naturaleza para crear obras de arte integradas en la propia naturaleza que se van degradando con el paso del tiempo y que ellos consideran una forma de arte. Por lo tanto, hablar de fraude para esos círculos que serían los auténticos... Pero Manuel, más, te recomiendo, Silvia, que te vayas no solo a los estudios de Máquina Sao, que evidentemente, como tú dices, es un hombre del que tampoco se ha oído hablar demasiado. ¿Demasiado? ¿No? Y te diría que de la misma forma que has investigado el asunto, pues que te leyeras también los informes de Levin Good, que son tremendamente interesantes. Yo te quería preguntar, de todos los círculos que se tienen noticia, ¿piensas que todos son un fraude o dejas un pequeño porcentaje? Si es que aquí está el problema en definir, de cómo definimos fraude en este caso. Pues porque son... un fraude es algo que se hace con la intención de engañar. Si esta comunidad de impresentables para mí, porque yo no sé si lo hacen con yo esa intención... Yo me refiero a alguno que no tenga que no haya sido hecho por el ser humano. Exactamente. Pues los que están realizados por la propia naturaleza, por los hongos o por fenómenos atmosféricos, que también hay una serie de fenómenos raros que se dan no solo en los sembrados, incluso en el agua. Incluso en las superficies heladas se producen círculos extraños que llaman mucho la atención, que no son originados por el hombre. Si hablamos de una inteligencia no humana, intencional, yo todavía no he tenido la suerte de encontrar ninguno. Bueno, pues sí, por lo menos inténtalo sin pegarte demasiado a la ventanilla de los aviones. Intenta coger un poquito más de perspectiva, Manuel. Lo intentaré, estamos en el camino. ¿Te hemos pillado con los círculos o no? Era difícil, ¿eh? Era difícil, sí. Ha sido muy buena confesión. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, nos escuchamos mañana. Eso, una cosa. ¿Puedo decir una cosa final? No, sí, no puedes. Ah, brevemente, sí puedes. No, simplemente invitar que a nuestros oyentes que el próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, estaré en FNAC Callao, en Madrid, presentando mi libro Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Y mañana hablamos otra vez de esa presentación. Perfecto. Recordamos, ¿qué día? El próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, FNAC Callao, Madrid. Muchas gracias. Gracias. Mañana nos hablamos. Hasta luego. Chao. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Peleo cada día para prevenir la ablación, equiparar en derechos a los africanos y africanas y desterrar ese estereotipo de la mujer dócil y apocada, porque la mutilación genital, que sigue siendo un tema tabú en millones de hogares, se suma a la violencia de género entendida como algo natural. Son palabras en su libro Indomable de nuestra siguiente invitada, Fátima Yarrasani. Fátima, muy buenas. Buenas noches. Hola. Fátima, que confiesa y habla en este libro titulado Indomable, publicado por Ediciones Península, habla de toda su historia personal y también de la historia de una rebelde. La palabra rebeldía aparece mucho en tu trabajo y tú la reclamas e insistes que hay que serlo, ¿no? Sí, claro, en ese, para hacer ese trabajo hay que ser una persona que siempre digo, rebelde. Una persona que rebelan contra una la tradición, la cultura, las cosas que le afectan, que le hacen daño. Siempre y cuando respetando el otra persona. Porque hay muchas esclavas del silencio, que es una expresión que tú utilizas, sí, y que representa un poco todo esto, ¿no? Sí, porque todas las personas sufren, lo pasan, lo malviven, lo sienten mal, pero la gente, la educación nos pone como una esclava de nuestro silencio. No podemos comentar, no podemos decir lo que sentimos, porque la educación nos dice, mujer, hay que sufrir, mujer tiene que ser sumisa. Entonces la gente no le desvela, no le dice nada. Y con tan solo 4 años, tú comienzas en este trabajo a expresar todo lo que viviste con 4 años, viste en tu tierra natal, en Guinea-Bissau, una experiencia tremenda. Tremenda. Con 4 años he sufrido el dolor más grave de mi vida, cuando era pequeño con 4 años. Entonces, en este momento, como no tenía elección de decidir, las mayores deciden por mí, entonces es nuestra tradición, nuestra cultura, lo asumo de pequeño, hasta con 13 años que empecé a notar que yo soy una más diferente de mis compañeras de clase allí, pero no se puede hablar, no se puede decir, porque uno se siente humillada cuando unos compañeros, unas amigas hablan de ti, cosas que es íntima tuya, entonces uno no se puede hablar, pero... De entre eso empezó dentro de mí intentar luchar, ¿cómo puedo hacer para poder sacar por fuera toda esa angustia que tenía por dentro? ¿Es cierto, Fátima, que existe la creencia en tu país de que la mujer, si no sufre la ablación, no puede casarse? Claro, y el costumbre, la justificación que se dice, una mujer que no está mutilada no puede casar, no puede tener más hijos. No se puede encontrar virgen, no se puede coger agua para rezar, no sé, simplemente que la familia del marido que va a casar contigo te puede rechazar. Eso todo es la creencia o la educación que nos enseña desde pequeña, que es la justificación para poder mutilar a las mujeres. Porque mantener los intactos, los genitales, que tú lo comentas en tu libro, en tu propia experiencia que viviste la ablación, esto afecta, y tú ahora que eres portavoz de Médicos del Mundo en Navarra, afecta hoy a 140 millones de mujeres en todo el mundo. A 140 millones de mujeres en todo el mundo. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, según la Organización Mundial de la Salud, que dentro de 15 años puede afectar más 30 millones de niñas en el mundo. Entonces, yo como portavoz de las mujeres, yo sé lo que sufren las mujeres, lo que no pueden contar, tienen ganas de expresar, de hablar y no pueden. Entonces, con eso yo intento, mi trabajo intento hablar en primera persona para que ellas entiendan que yo también sufro como ellas, que tenemos que levantar las mujeres africanas, las mujeres que han sufrido, para decir stop, basta ya la mutilación, para que la gente pueda entender la situación, porque la gente conoce mutilación, pero no conoce, no reconoce las consecuencias de la mutilación, porque lo relacionan todo con Dios quiso, o la creencia de que una persona se ha pasado muy mal, Dios quiso que se muera, Dios quiso que la hemorragia se intensa con la niña. Entonces la gente no relaciona que las personas que la han practicado no son profesionales, no soy una persona conocedora de materia de medicina para poder hacer una cirugía o hacer un corte. Esas personas han heredado de madre, abuela, tatarabuela. Una persona a veces que tiene problema de vista, una persona mayor que tembla, puede cortar algunas venas mal cortadas, que no se puede. Además, en un lugar no higiénico se puede pasar transmisión de varias enfermedades, puede ser sida o hepatitis, pero la gente no reconoce esta consecuencia. Y entre esas consecuencias, tú algunas las has vivido durante toda tu vida, incluso claro, durante el embarazo, las creencias, lo que pensabas tú que era casi imposible, bueno, ¿no? Claro, yo pensaba que es casi imposible, que no no podía, que no voy a quedar embarazada, hasta que quedé embarazada para tener hijos, no, para dar luz no conseguía, hasta tuve el niño con cesárea. Entonces yo he sufrido y he vivido toda mi vida con la mutilación. Hablas de Cuba, de tu experiencia en Cuba, que también hubo una serie de... Quizá todo esto se soluciona con cierta cultura, con cierta educación, quitándonos determinados clichés, porque incluso a ti en tu tierra, en Guinea-Bissau, te decían determinadas cosas por haber estado en Cuba, ¿no? Claro, porque las chicas, tú sabes que la educación son distintas. Entonces nosotras fuimos y vinimos con la libertad, con los ojos abiertos, entonces la gente nos ve con otro nombre. Cuando tú estás con un hombre estás distinto, es más cariñoso, es más amable, entonces la gente te da un nombre que no tenían que decir, pero nos atribuye ese nombre. ¿Cómo afecta, Fátima, las relaciones sexuales a las mujeres que han sufrido la ablación? Es muy duro las mujeres que tienen problemas de relación sexual, placer sexual es nulo, no tiene orgasmo, depende del tipo de mutilación que tenga. Hay mujeres que ni en penetración tienen miedo que el hombre lo penetre, porque las mujeres que tienen la vagina un poco cerradita, afecta la penetración, también el hombre la afecta. Entonces es muy duro vivir la sexualidad. Depende de la persona que encuentra, que es una persona, si es persona cariñosa, que es persona que te entiende, puede sentir lo que siente cualquier mujer. Pero depende de la persona. ¿Tú te has encontrado en tu vida esa cercanía por parte de tus parejas alguna vez? Mi marido. Mi fallecido marido. Incluso en nuestro país hay 50.000 personas. Puede pensarse que es algo que no nos afecta, pero sí que nos afecta. Hay 50.000 personas en nuestro país que han sufrido lo que tú has sufrido. Claro, aquí en la sociedad española piensan que es un problema lejano de España, pero no, la gente está aquí, inmigración, estamos viviendo. Hay 50.000 personas que está afectada la mutilación. Hay 17.000 niñas que están en riesgo de ser mutiladas. Entonces, esas niñas nacidas aquí en España son españolas que están en riesgo. Si pueden ir a sus países de origen, no pueden practicar, porque normalmente que aquí, como hay ley, hay control, la gente puede tener miedo de hacerlo, pero cuando van a su país de origen en esta época de vacacional, a veces lo practican allí. Los padres que están aquí pueden no estar de acuerdo, pero cuando llega ahí, sabéis que en África la familia que manda. Llega ahí tu cuñada, tu suegra, tu madre, tu abuela, puede coger a las niñas en tu hotel, no mutila. Porque ¿cuál es el papel social que juegan las mujeres dentro de la comunidad africana? Las mujeres normalmente, que nosotros jugamos un papel muy importante en la educación de los niños, en cuidado de la familia, en la casa, pero también hay un sistema patriarcal que a veces que nos ponen como la otra, último papel, ¿no? Uh-huh. Las mujeres siempre estamos último, pero hay un papel fundamental que jugamos en el seno de la familia. Las mujeres, que nosotros que luchamos para la educación de nuestra hija, nosotros que luchamos para que salir adelante con toda la familia, pero solo que en la sociedad los hombres están por encima. Cuando dicen algo, hay mujeres que están acerca de ellos, que entiende esa situación y haga lo que dicen ellos. Tú eres una de las activistas más reconocidas de nuestro país. ¿Crees que se está progresando a la hora de concienciar a la sociedad de este problema, que no solo afecta, aunque también afecta, a una religión o credo? Yo creo que afecta, no es cosa de religión la mutilación. La gente malinterpreta el Corán a su conveniencia para decir que es práctica religiosa, pero no hay ningún versículo coránico que dice que hay que mutilar. Pero aquí la gente está, hablo concretamente de Navarra o algunas provincias que están trabajando, hay progreso, porque la gente ya está dando de cuenta que afecta su salud, afecta sus relaciones sexuales, afecta mismo su, como, tiene problemas psicológicos. Pero hay gente que antes no acudía a las charlas, los talleres, la formación que damos, y rechazaba y no querían saber nada, se insultaba al principio, pero estas personas ya ahora vienen a las formaciones, vienen a los talleres, y te pido un certificado de compromiso, y te dice, dame el certificado y me lo traduce, voy a vacaciones, necesito para que cuando llegue, para que mi familia no lo haga a mis hijas, y yo voy a estar ahí en mi país para concienciar la familia, para sensibilizar, para que ellos no lo hacen a mis primas, a mis sobrinas, a mis nietos. Hay muchos hombres y las mujeres que vienen, que dicen, hay un avance, pero solamente que ese trabajo es muy lento. Hay que hacerlo, pero con respeto y tener valentía y coraje para poder afrontar las consecuencias futuras también sobre este tema. Y hay muchas valientes como tú, Fátima, que vayan directamente a las zonas, por ejemplo, a tu país, a Guinea-Bissau, e intenten decir a esas mujeres que no hagan la ablación. ¿Cómo reciben? ¿Qué es lo que dicen? En Guinea-Bissau hay organizaciones que están trabajando en Guinea-Bissau sobre la mutilación nacionales. En Guinea hay Comité Nacional de Lucha contra esta práctica que están trabajando fuertemente en Guinea. Entonces depende de la familia, porque hay gente cuando te va, la gente te intimida. Yo cuando fui primera vez que hablé de mutilación y el trabajo que estoy haciendo, hay mucha gente que me dice, cuidado porque ese trabajo te puedes morir, te puedes tener muchas cosas, porque la gente no cree en la realidad, en la vida, cree en creencia, en magia negra, en vudú. Te pueden hacer algo, pero yo como no creo en muchas cosas de eso, yo le digo, yo continúo a hacer lo que puedo hacer, lo que quiero hacer para ayudar todas las mujeres que han sufrido como yo. Pero depende de la familia. En Guinea están trabajando. Hay gente que te rechaza, hay gente que no. Indomable, así se titula el libro publicado por Península, de nuestra invitada Fátima Yarrá-Sani. Ha sido un placer enorme conversar contigo, escuchar tu Igualmente. Testimonio, escuchar tu lucha, Fátima, y te invitamos a seguir haciéndolo y seguir enseñándonos con ella. Muchas gracias. Un beso. Un beso. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y vamos a ir resolviendo ya la incógnita de esta noche. ¿Quiénes serán los personajes ocultos? Tiene que ver con algo ocurrido hace ahora dos siglos. Pues sí, fíjate, algunos especialistas afirman que en pocas ocasiones se han enfrentado dos estrategas de semejante resolución en el campo de batalla. Estamos hablando de la épica batalla del 18 de junio de 1815 en Bélgica. Los contendientes, como muchos de vosotros habéis acertado, son Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington, y Napoleoni de Buonaparte, más conocido como Napoleón Bonaparte, que se enfrentarían en la cruenta batalla de Waterloo, batalla que perdió Napoleón. ¿Y quién ha sido el ganador? Pues el ganador ha sido Enric Casado Lara, que nos ha escrito a rosa.vientos@onda0.es diciendo pues las dos incógnitas que teníamos, quiénes eran y cuál era el tema por el cual habían sido noticia, en este caso el 200 aniversario de la batalla de Waterloo. Juan María Rosavientos, habéis participado mucho para estar presentes en ese concurso 200 años de la batalla de Waterloo. El ganador recibirá un regalo de este programa, un programa que en la siguiente hora, entre otros contenidos, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Nos va a resolver otra incógnita, aunque mucha gente lo sabe, ¿cuál es el Papa Verde? Bueno, uh-huh. Pues el mismo Papa. Efectivamente, sí, porque vamos a poner sobre la mesa en azul y verde la nueva carta encíclica del Papa, la segunda para Jorge Mario Bergoglio, lleva por título Laudato Si, alabado seas, y versa sobre el cuidado de esta casa común, nuestra madre tierra. fue presentado, como ya sabéis, el pasado jueves 18 de junio en el aula nueva del Sínodo, en el Vaticano. Si bien el documento había sido filtrado a comienzos de semana, el lunes concretamente, por parte de un semanario italiano. Luego vamos a entrar en los detalles de por qué, para qué esta carta, a quién se dirige esta carta y qué es lo que dice. Esta es la primera vez que un papa dedica un documento de este tipo de manera íntegra a la protección medioambiental. Sí es cierto que hay antecedentes, el propio Papa en la carta habla de ellos, por ejemplo el 14 de mayo de 1971, Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, hay que coger aire para pronunciar el nombre completo de Pablo VI, escribió una carta apostólica entonces, en 1971, la Octogésima Adveniensis, en la que, según nos recuerda Bergoglio en su carta, ya mencionaba la problemática ecológica, hablaba o la presentaba como una crisis, consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Decía la carta, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corría el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. También recuerda Bergoglio cómo Pablo VI intervino en el 25º aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con un discurso que hablaba sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. También recuerda Bergoglio en esa introducción de su carta a los papas Juan Pablo II, a Benedicto XVI, cómo en diversas ocasiones también abordaron el asunto, pero fijaos, porque su discurso estaba más asociado al desarrollo, a la economía mundial, al consumo, y no tanto como este discurso de Francisco, que habla realmente de ecología, de medio ambiente. Y bueno, pone a cada persona en su lugar, a las empresas, a los gobiernos y es durísima, la carta. Parece, la verdad, lo que tú decías, un papa verde, pero ha puesto verde a algunos, ¿eh? Sí, a algunos los ha puesto verde, sí, además con todas las letras. Llama la atención a empresas. Has mencionado algún antecedente, pero en realidad no ha habido nada tan duro como esto, ¿no? Claro, siempre asociado a algún tema de desarrollo sostenible o a términos económicos, finanzas, pero no tanto a lo más profundo que nos toca, es decir, a cuidar nuestro medio ambiente. Nuestro hogar. Y siempre como referente, pues, por supuesto, Francisco de Asís, claro. Después nos cuentas más cosas sobre esta encíclica que tanto ha dado que hablar y tanto dará que hablar. Martín, no sé, hablamos después de la actualidad. Actualidad que llega ya en Onda Cero, de la mano y de la voz de Carmen Sabido. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Una hora de programa que hemos comenzado con Fernando Rueda, en la que hemos tenido también las crónicas del misterio y en la que hemos escuchado también el testimonio tremendo de Fátima Yarra. Es ahora mismo mediadora de médicos del mundo en Navarra. Es la portavoz de 140 millones de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, 140 millones de mujeres que han sufrido la ablación y es indomable, una auténtica rebelde. Os recomendamos en www.ondacero.es volver a escuchar la entrevista que hemos tenido con Fátima Yarra. Volveremos a recordaros en nuestra página web y después continuamos tras las noticias y la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a recibir a José Manuel Escribano en su callejón, hablándonos de cine. hablándonos, por ejemplo, de esa película que se acaba de estrenar, Ahora o Nunca, y también del Niño 44, de cine español en China, de cine sobre el Triángulo de las Bermudas, con José Manuel Escribano, dentro de unos minutos, en una hora en la cual, además, tendremos Mujeres con Historia, en donde os hablaremos de Rachel Dolezal, que es la mujer que decía ser negra cuando en realidad era blanca. Serán Mujeres con Historia, una hora en la cual también Francis Román Villatoro, en Eureka, nos va a hablar de los simios, pero de unas investigaciones que demuestran cómo tienen un aprecio por la democracia que ya quisieran algunos seres humanos. Todo esto y mucho más será en la última hora de programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ahora mismo toca más azul y verde, toca volver a hablar un poquito más con Martín Expósito de esa encíclica del Papa Verde, del Papa actual, que ha puesto de verdad de vuelta y media al poder por no cuidar la que es nuestra casa. Azul y verde. Nuestra casa común, así la califica Jorge María Bergoglio, el actual Papa. Martín Expósito, buenas de nuevo. Hola de nuevo. Esa casa común que no se cuida lo suficiente y que es lo que denuncia el Papa en la encíclica que se conocía esta semana. Se conocían algunos en detalles al comienzo de la semana y después ha conocido todo el contenido entero de esa encíclica. Está disponible en internet para que podáis leerlo. Como decíamos hace un instante, es el primer documento en la historia de la Iglesia en el que se trata de manera íntegra la protección medioambiental, y la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué y para qué esta carta? Bueno, hay quien lo contextualiza ante la futura y relevante, por supuesto, reunión de la Cumbre del Clima de París, que se celebrará a final de año, y no iríamos desencaminados si encontráramos ahí el motivo, pese a que en el documento no se cita en ningún momento. Pero hay muchos más argumentos que explican la publicación de este texto. Para empezar, pues la no existencia de un documento igual en la historia del magisterio social de la Iglesia, o lo que es lo mismo, la Iglesia necesitaba contar con una base concreta como itinerario ético y espiritual, como dice Bergoglio en la carta, en materia de medio ambiente. Esto sería suficiente. Sin embargo, pues encontramos muchos más motivos que explican la publicación en estos momentos de este texto. En palabras del Papa, dice que estamos ante un desafío urgente, el deterioro ambiental global, también porque los jóvenes reclaman un cambio, porque las cosas pueden cambiar, porque en definitiva, dice Bergoglio, la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Por tanto, ¿a quién se dirige esta carta? Pues a todos, dice Bergoglio. Quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta, y especifica que el destinatario de su carta somos todos, no solo los miembros de la Iglesia. Y es que habla de su exhortación Evangelii Gaudium, donde escribió a los miembros de la Iglesia pues para movilizar un proceso de reforma misionera calificada entonces de pendiente por Bergoglio. Sin embargo, en esta encíclica, dice él, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común, y como modelo, lo decíamos también antes, el modelo franciscano, la figura de San Francisco de Asís, el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. No le falta razón al Papa Francisco. Ahora entramos en materia. ¿Qué es lo que dice esa carta, esa encíclica? Son 192 páginas en total, 6 capítulos en los que aborda por epígrafes lo que está pasando en nuestra casa, el evangelio de la creación, la raíz humana de lo que califica crisis ecológica, la ecología integral, algunas líneas de orientación y acción, y finalmente la educación y la espiritualidad ecológica. Vamos a destacar 5 de esos epígrafes, de esos mensajes de esta encíclica ecológica, más allá del discurso religioso, por supuesto que lo hay, el discurso religioso de cuidar lo que es, entre comillas, donación originaria de las cosas por parte de Dios. Pues tenemos un texto que es consecuente. De hecho, recurre a la ciencia en sus argumentos y trata de analizar el comportamiento de nuestra sociedad actual con el fin de atisbar soluciones a esta crisis ecológica, que sería el primer epígrafe. Antes de nada, ante todo, ser honestos con nosotros, como diría Fernando Rueda, le suele gustar decir, no hacerse trampas en el solitario. Es decir, primero debemos aceptar la situación actual, la situación ante la que nos encontramos, en palabras de Bergoglio, tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Se trata de impedir que la tierra, nuestra casa, se transforme en un inmenso depósito de inmundicias, dice Bergoglio. Y nosotros, seguiría el segundo epígrafe, nosotros, el ser humano, somos los responsables. Hay que aceptarlo. Dice que es cierto, es verdad que hay otros factores, dice el Papa Francisco, el vulcanismo, menciona las variaciones de la órbita, el eje de la Tierra, el ciclo solar, pero son numerosos los estudios científicos que señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero, anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Bueno, pues estamos, por tanto, ante esa contaminación humana aceptada y ante ese cambio climático. Tercer epígrafe. En este epígrafe vamos a hablar de las menciones. ¿Cuántas veces aparece contaminación en el texto? 19 veces. ¿Medio ambiente? Otras 19 veces. ¿Cambio climático, calentamiento global? 13 veces, más o menos. Sin embargo, llama la atención que el apartado de energías renovables o renovables aparece muy poquito, en 4 ocasiones. Sin embargo, a pesar de esta poca presencia del mensaje de una necesidad de renovables, sí lo deja claro. Lo deja claro con sentencias como esta que os menciono a continuación, en la que denosta claramente a la tecnología basada en combustibles fósiles. Tecnología, dice Bergoglio, muy contaminante, sobre todo el carbón, petróleo y en menor medida el gas. Tecnología que, añade, necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Y no solo eso, sino que advierte lo que supone una realidad, que la estrategia de compraventa de bonos de carbono puede dar lugar a una nueva forma de especulación, si acaso no es ya. Y dice que no va a servir para reducir la emisión global de gases contaminantes. Un hecho. Sino para que algunos se ponga un límite. Yo puedo contaminar hasta aquí, ¿no? Se lava la conciencia, efectivamente, y ya está, claro. Bueno, esos son los tres primeros puntos que has destacado. La crisis ecológica, nosotros, el ser humano, somos los responsables, todos y cada uno son destinatarios de esa carta. Evidentemente señala más a unos culpables que a otros, pero la toma de conciencia debe ser de todos. La contaminación y cambio climático, otra cosa importante, pero también es muy importante eso que dices, que el término energías renovables, aunque lo utiliza, no lo utiliza quizá lo suficiente o lo utiliza menos, pero bueno, 196 páginas, en 6 capítulos en los que habla de estas tres cosas, pero también habla de la necesidad de que todos colaboremos, ¿no? Claro, es decir, una vez tomada conciencia de lo que hay, aceptado, vamos a emprender una acción. Solidaridad universal sería ese cuarto epígrafe. Hay una invitación urgente, dice el Papa Bergoglio, a un nuevo diálogo sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta. Invita a dialogar. Lamentablemente, dice Bergoglio, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados, atención, no solo por el rechazo de los poderosos, ahí está el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Bueno, esto a mí no me concierne, yo, el cambio climático, el medio ambiente, no me importa, ¿no? Pues sí, debe importarnos y debemos hablar de ello. Dice que el inmenso crecimiento, esto ya es una reflexión interesante para leerla, tenerla en consideración, dice, el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso, es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan. Claro, si no advertimos realmente el desafío que se nos presenta, no podemos llegar a soluciones, que sería el último epígrafe. Soluciones, aparece mencionado en 21 menciones, más que cambio climático, contaminación. Soluciones que en ocasiones la Iglesia no tiene, y él lo reconoce, dice, sobre muchas cuestiones, dice Bergoglio, la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva, y lo que tiene que hacer, o entiende que debe escuchar, promover el debate honesto entre científicos y respetando la diversidad de opiniones. Tiene un mensaje para los creyentes, amor, justicia y paz, como solución, que sean coherentes con su fe y que no la contradigan con sus acciones. Esto es muy habitual, ¿verdad? Decir unas cosas y luego van a misa y ya, bueno. Se lavan las conciencias. Exacto. Bueno, pues hay que actuar conforme a esa fe y luego ya en el terreno de todos habla de dos escenarios como soluciones. Por un lado, ciencia, las técnicas, y por otro lado, el ser humano, de la ética. Y afirma que no hay un solo camino, es decir, que las técnicas sí son loables y que admirables son los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones, pero ojo, dice, advertencia, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Y finalmente el ser humano, que es necesario un cambio en el ser humano, la responsabilidad social y ojo, también de las empresas, porque dice que cuando los hábitos de la sociedad afectan al rédito de las empresas, caramba, estas ya toman nota, y entonces sí, cuando se ven presionadas, entonces invierten y cambian su manera de producir. En este sentido, la llamada de atención de Bergoglio la extiende a los gobiernos. Ojo, gobiernos, no sucumbáis, dice, ante intereses económicos de corporaciones transnacionales. Cada gobierno debe cumplir con su deber de preservar el medio ambiente y los recursos naturales de su país sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Y para concluir, me quedo con esta frase que dice así: es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI, nosotros, sí, aunque seamos de finales del XX, pero que esta humanidad actual, contemporánea, pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Pues ojalá sea así. Qué curiosa, ¿no?, esta encíclica. El anterior Papa, el Papa Benedicto XVI, nos brindaba espectaculares encíclicas, pero todas ellas muy teológicas. Esta es más social, ¿verdad? Sí, sí. Esta, el Papa Francisco, por lo menos aborda algo que está en nuestro lenguaje, ¿no? Casi todos los pasitos que ha ido dando desde que es Papa, bueno, tienen un componente social muy importante. Y esta encíclica, desde luego, por lo menos informativamente, es la más importante de los últimos pontífices, precisamente por eso, porque por primera vez en una encíclica se habla el lenguaje de la calle, ¿no? Sí, pone los pies en la tierra. Nunca mejor dicho. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Un placer. Y vamos ya con mujeres con historia. Una mujer que era blanca, aunque parecía negra, Rachel Dolezal, nos cuenta su historia, su aventura, Silvia Casasola. Mujeres con historia. La pasada semana los medios de comunicación se hacían eco de una noticia muy singular. Los padres de Rachel Dolezal, una activista famosa por defender a ultranza los derechos de los negros, afirmaban que su hija no era negra, como había asegurado ella en varias entrevistas, sino que era blanca, y para más inri, no tenía ni una gota de sangre africana, ya que descendía de alemanes, suecos y checoslovacos. Entonces, ¿qué fue lo que motivó que Rachel renegara de sus raíces, creando unos nuevos orígenes? E igualmente, ¿por qué los padres han terminado desenmascarando a su hija, aunque pueda acabar con su carrera profesional? Eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. La labor que lleva a cabo Rachel Dolezal al frente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color es encomiable. Gran luchadora, a veces en exceso, no la tiembla el pulso a la hora de denunciar la discriminación racial, tanto de la comunidad negra norteamericana como la sufrida en su propia persona. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Rachel lleva años defendiendo los derechos de los negros, denunciando el abuso de los niños, la violencia doméstica, el peligroso celo de la policía contra los negros. Todo este activismo es digno de aplauso. El problema viene cuando se ha fundamentado en que ella ha sufrido como la que más la discriminación social por el hecho de ser negra, cuando ha quedado demostrado que es blanca. No es la primera vez ni será la última que ciertas personas inventan haber sido víctimas y se creen tanto su mentira que logran durante muchos años convencerse a sí mismas y, lo que es más fuerte, convencer a los demás convirtiéndose en líderes del grupo de esas víctimas. En Estados Unidos, recordamos el caso de la catalana Alicia Steed Heath, la cual se hizo pasar por una tal Tania Heath, alegando ser víctima del 11S con terribles secuelas psicológicas, tras haber perdido a su marido imaginario y salvarse, según ella, por los pelos, cuando ni siquiera había estado en la zona cero. Su testimonio fue tan convincente que se aupó como presidenta de la red de supervivientes del World Trade Center, hasta que, tras 6 años, fue desenmascarada gracias al trabajo periodístico del New York Times y de La Vanguardia. Nunca olvidaré lo que vi. Había mucha muerte y destrucción, pero siempre vi esperanza. Eso fue lo que dijo a la impostora en un acto universitario en 2006. El testimonio de Somalia Man es también hiriente, pues la heroína de la lucha contra la esclavitud sexual de las niñas, que recibió incluso el premio Príncipe de Asturias, resultó ser un fraude cuando la revista Newsweek desveló que Somalia se había inventado todo. De ser una niña huérfana, entregada al matrimonio, violada, que terminó ejerciendo la prostitución en un burdel hasta que pudo escapar, a en realidad tener una infancia normal con su familia, acabando los estudios de maestra. Cierto es que rescató a muchas niñas de la prostitución, pero también que obligó a otras niñas a contar violaciones que eran falsas, incluido el secuestro y violación de su hija. Todo para recaudar millones de dólares. La fundación que lleva su nombre aceptó su dimisión y envió un comunicado. Nos entristece enormemente lo que ha pasado. Seguimos agradecidos al trabajo de Somali por haber contribuido a crear una fundación que ha ayudado a miles de niñas y mujeres y que ha concienciado enormemente a los cerca de 21 millones de personas que viven en la esclavitud hoy. Aunque uno de los casos más fragantes y que el escritor Javier Cercas se ha hecho eco en su libro El Impostor es el de Enric Marco. Es presidente de la asociación Admical Mahausen, que durante 30 años estuvo contando las torturas y maltrato que realizaban los nazis. Marco concedía entrevistas y daba conferencias sobre su confinamiento en el campo de concentración de Flossenbürg. Claro, contaba múltiples detalles. Hasta que un día, el historiador Benito Bermejo, mientras investigaba para un trabajo, descubrió que en los archivos de Flossenbürg Enric Marco no aparecía por ningún lado. Ojiplático constató que Marco se lo había inventado todo. Me lo inventé todo en 1978, porque así la gente me escuchaba más y mi trabajo divulgativo era más eficaz. Jamás había estado en el campo de concentración de Flossenbürg, y si no hubiese sido por Bermejo, Enric seguiría al frente de Amical Mahausen. El periodista inglés Dominic Lawson concluye que este tipo de personas que se hacen pasar por víctimas son la consecuencia de una cultura que retrata el victimismo como una forma de superioridad moral. Ellos se sintieron importantes haciéndose pasar por víctimas, consiguiendo así notoriedad y protagonismo. Por eso, no dudaron en aumentar su mentira mientras lograban su propósito. Y eso mismo fue lo que le pasó a nuestra protagonista de hoy, Rachel Dolezal. Cuando Rachel comenzó a tener relevancia por su activismo en defensa de los negros, comenzaron a realizarse entrevistas donde narraba sus orígenes y duras experiencias. Ella contaba que sus orígenes eran una mezcla de sangre indígena, americana y negra. Que su madre, de piel blanca, fue abandonada por su padre, un puertorriqueño de piel negra, al poco de nacer ella, y que su madre se había vuelto a casar. Que había vivido con su familia en un tipi indio en Montana, donde para comer tenían que cazar usando arcos y flechas. Cómo se trasladaron a Sudáfrica, donde su padrastro aceptó un puesto en una comunidad religiosa. Y lo que es peor, el sufrimiento que pasaron en su infancia, cuando sus padres, con un látigo babuino, les pegaban dejando cicatrices en su espalda y en la de sus hermanos, similares a los castigos que sufrían los esclavos de antaño. También narraba sus estudios de arte en Mississippi, donde conocerá a su futuro marido, y su graduación en Historia del Arte en la Universidad de Howard, en Washington, donde se casará. Los cuadros que empieza a vender y la terrible experiencia que sufre con un tratante amigo suyo que abusa de ella tras drogarla. Los problemas de persecución que sufrirá su familia en Idaho al implicarse en el activismo en defensa de los negros. Su esposo lo es y ella, a todos los efectos, también es negra. Incluso narra que es amenazada con secuestrar a su hijo porque la comunidad blanca no toleraba que una mujer liderara la defensa de los negros. Su apuesta por su matrimonio, pues al final no funcionó. Y al final terminó divorciándose en 2004 alegando maltrato sobre ella y sobre su único hijo Franklin, que por entonces tenía 3 años. Fue cuando decidió trasladarse a Spokane en 2012, donde reside actualmente y donde es un auténtico ejemplo para la comunidad de color. Allí preside la oficina del Defensor del Pueblo de la Policía. Es asesora de la Unión de Estudiantes para Estudios Africanos. También preside la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y es profesora de Historia del Arte, entre muchísimas otras actividades. Todo este éxito y reconocimiento se ha desmoronado al declarar sus padres biológicos que Rachel no hace más que decir una mentira tras otra. Hartos de ver a su hija como miente, no han podido aguantar más y han querido dejar las cosas muy claritas. Vayamos por partes. De los orígenes indígenas, americanos y negros, nada de nada. Sus antepasados provienen de Suecia, Alemania y de la República Checa. Sus padres, los dos, son blancos y llevan casados desde 1974. Y por supuesto, ninguno es puertorriqueño. Cierto es que Rachel nació en Montana, pero jamás vivieron en un tipi con ella. Fueron sus padres los que estuvieron viviendo en un tipi durante un corto periodo, pero 3 años antes de que ella naciera. Rachel tiene un hermano biológico y 4 hermanastros que adoptaron sus padres, 3 afroamericanos y 1 haitiano. Rachel nunca estuvo en Sudáfrica. Los que vivieron allí fueron sus padres como misioneros cristianos junto a sus hermanos adoptivos. Sus padres declararon que Rachel comenzó a disfrazarse de afroamericana desde que adoptaron a sus hermanos. Después concibió su identidad negra en la Universidad de Howard, que es una universidad históricamente de negros. Allí fue donde se especializó en arte afroamericano y comenzó a recibir becas para culminar sus trabajos. Resulta que como blanca, dentro de la comunidad de blancos, no destacaba, pero como negra, dentro de la comunidad de negros, adquirió protagonismo, y ahí fue cuando comenzó todo. Poco a poco, a través del arte, de las exposiciones, se fue integrando cada vez más en el sentir y en el sufrimiento que padecían los negros. Se sentía una más de ellos e inició su lucha por los derechos civiles de niños, mujeres y hombres, ganando cada vez más peso en la comunidad. Los testimonios y las experiencias que le iban contando a algunos de sus vecinos, la discriminación social que sufrían, lo fue empatizando de tal modo que la hizo suya y decidió reinventar su propia biografía para ser uno más. Sus padres, viendo que no tenía límite, han decidido dar un paso al frente. Están orgullosos de que su hija sea una luchadora por evitar las desigualdades raciales, pero no a costa de mentir a la opinión pública diciendo una mentira tras otra. La mulata de ojos verdes con pelo afro que había sido amenazada por el odio de los blancos resultó ser una blanca de ojos verdes con pelo rubio que no tiene ni una gota de sangre indígena, americana ni negra. Rachel, de momento, no da su brazo a torcer y mantiene que tiene dudas sobre si sus padres son sus verdaderos progenitores, planteándose realizar una prueba de ADN. Hasta ahí llega el fanatismo por querer ser negra. Prefiero decir que soy negra, y si tuviera que decir algo definitivamente, me consideraría a mí misma negra. En su defensa hay que decir que ha dimitido de sus cargos porque no quiere que su historia perjudique todo el trabajo realizado estos años en los organismos que preside en defensa de los negros. Está claro que es un trabajo muy necesario, pues en la sociedad norteamericana sigue existiendo mucho odio contra los negros, y cada dos por tres vemos imágenes de policías usando una excesiva violencia contra ellos, o en el peor de los casos, disparándoles con la mayor impunidad. Ahora, lo más seguro es que termine publicando un libro sobre su vida, y a lo mejor esta blanca, de alma negra, vuelva a ser admitida por los que antes pensaban que era un auténtico icono de la comunidad afroamericana. Y agradezco a mis compañeros Gemma Esteban, Martín Espósito, José Manuel Escribano y Carmen Sabido, que han colaborado en este curioso Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Como siempre, hablando de cine con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablando de cine, que traemos a nuestra portada esta noche Ahora Nunca, que es una película de A3Media, protagonizada por Dani Rovira, uno de los actores de moda, y una de las actrices más bellas de nuestro país, María Valverde. Efectivamente, así es. Dani Rovira, después del bombazo de Los Ocho Apellidos Vascos y de su éxito como monologuista indudable, pues ya se acerca al cine con, iba a decir con seriedad, seriedad no es la palabra, pero vamos, con verdadera formalidad, ¿no? Es el protagonista absoluto de esta película, Ahora o Nunca, dirigida por María Ripoll y con, como tú muy bien dices, con María Valverde de protagonista junto a él. Pues escuchamos un poquito de esa película. Que dice que han cerrado todo el aeropuerto de Londres y que este avión lo mandan ahora para Ámsterdam. No puedo ir a Ámsterdam. Me tiro. ¿Qué? Me vendí, señorita. Ha habido un imprevisto. Otro. En la boda se va a celebrar el lunes. El vecino. Ahora o Nunca, la nueva apuesta del cine español. Escuchábamos en este tráiler que se iban a Ámsterdam. Casualmente hoy llevo yo una camiseta de Ámsterdam. Es verdad, sí. Bueno, la idea que tienen estos dos chicos, los personajes de Daniel Rovira y María Valverde, es casarse. No sé si es que es una cosa totalmente exagerada, pero es que casarse para ellos es un auténtico problema. Primero hay una huelga de controladores, después el volcán ese que echa cenizas y tampoco vuelan los aviones. Él en un sitio, ella en otro, en fin, un problema verdaderamente espantoso. ¿Conseguirán al final reunirse? Hombre, merece la pena, porque con Dani Rovira y con María Valverde están Clara Lago, está Melody, Jordi Sánchez, Joaquín Núñez, tiene un reparto de figuras de la comedia y no tanta comedia del cine español, todos reunidos en esta historia de esta boda casi casi imposible. Pues vamos con otra actualidad. Actualidad de cine español muy lejos. Pues sí, nada menos que en China, ¿no? Sé de buena tinta, porque tengo a un amiguete que está haciendo gestiones precisamente en este sentido, en China, que el cine español es muy apreciado allí, y más a partir de ahora que se está celebrando un ciclo de cine español en la Academia del Cine Chino, en Pekín, un ciclo auspiciado por la Academia Española y también por la Embajada. Ocho títulos triunfadores en los Goya. Todo sobre mi madre, que ha inaugurado el ciclo, la peli de Almodóvar, Belle Époque, de Fernando Trueba, Ay Carmela, de Sauron, naturalmente, El rey pasmado de Uribe, Mar adentro, la grandísima película de Alejandro Amenábar, La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet, No habrá paz para los malvados, otra espléndida película esta de Enrique Urbizu, y Pa Negre de Agustí Villaronga. Ana Amigo, que es vocal de la Academia y comisaria de la exposición del ciclo, y el director Imanol Uribe han estado allí en Pekín presentando este ciclo que, ya digo, contribuye al conocimiento del cine español fuera de nuestras fronteras, también en China. Seguro que al final les gusta más que aquí. No vamos a hablar de Perdidos, pero sí de Perdidos, porque va a haber tres películas sobre el Triángulo de las Bermudas. Es verdad, Triángulo de las Bermudas, hace ya bastante tiempo que no se hacen películas sobre este tema, una miniserie en el 2005 y una película de cine en el 78, pero ahora vuelve el asunto y vuelve con toda fuerza, nada menos que tres proyectos sobre el Triángulo de las Bermudas. Un proyecto es de Skydance, la misma productora de Terminator Genesis, que veremos dentro de muy poquito, otro de Universal y otro de Warner. El primero es un guión de Doug Miro y Carlo Bernard, los autores de Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, sobre las desapariciones que se supone que suceden en el Triángulo de las Bermudas, según el guión este, debidas a actividades paranormales y o extraterrestres. Yo creo que aquí hay personas que saben de esto bastante como para poder tener una opinión certera. Bueno, el segundo proyecto es un guión de Alfred Gough y Miles Millar, que han reescrito Juliet Snowden y Stiles White, los autores de Ouija, con el afán de reducir costos. Estos guionistas son especialistas en sacar dinero de donde no lo hay. Y el tercer guión, que yo creo que es el que está más cerca de realizarse casi de inmediato, es un guión de Dan Kunka, que curiosamente se llama El Triángulo de las Bermudas, han sido muy originales en el título, y que Warner tiene los derechos desde el 2013, con idea casi seguramente de hacer una franquicia, de Triángulo de las Bermudas 1, y después 2, y después 3, según van desapareciendo cosas, y hasta lo que dure. También ha desaparecido, pero no en el cine, ¿verdad? Lo ocurrido en Rusia durante tanto tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Que además una de las películas de la que nos vas a hablar esta noche tiene mucho que ver con lo que entonces pasó, con lo que entonces ha quedado en la mente de algunos, ¿no? Porque en la mente de algunos no se ha ido al Triángulo de las Bermudas las enseñanzas de Stalin, ¿no? Por supuesto que sí, así es, y así demuestra la película. ¿Qué va a ser la crítica de esta noche? El niño 4.4. Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista. ¡Cállate! No hay asesinatos en este país. No hay asesinatos, ¿entiendes? ¡Alguien ha destrozado a mi hijo! ¡Y no vas a hacer nada! El asesino aún anda suelto. Tengo que buscarle. Iré contigo. El niño 4.4, el niño 44. Sí, pasa que sí. Esa estrellita pues no se ha ido al Triángulo de las Bermudas, sí. ¿No? Eso es. Bueno, pues este niño está dirigido por Daniel Espinosa, producido por Ridley Scott, Michael Sheffer y Greg Shapiro. El guion es de Richard Price, los protagonistas Tom Hardy, Gary Oldman y Naomi Rapace. Bueno, como su nombre no indica, Daniel Espinosa es un director sueco de 38 años, hijo de un chileno, de ahí el apellido, que ha trabajado en Suecia, en su país, hasta el 2010, cuando realizó Dinero Fácil, que le dio a conocer internacionalmente, y entonces fue fichado por la industria americana para la que dirigió El Invitado, 2 años después, con Denzel Washington y Ryan Reynolds. Ambas películas, que son thrillers de evidente negrura y por lo demás bastante diferentes, la verdad es que me gustaron más que esta última, otra incursión en el género que le han organizado, como decía, Ridley Scott, Michael Sheffer, productor con Scott de Exodus, y Greg Shapiro, ganador del Oscar por En Tierra Hostil. Y no es precisamente la producción lo que falla, sino quizá el guión. Lo firma Richard Price, un escritor de cine excelente y muy experimentado, basta con repasar su filmografía, pero que tal vez ha intentado plasmar demasiado fielmente la novela de Tom Robb Smith de la que procede el texto. Yo no la he leído la novela, pero todo el mundo asegura que está completa en la película, con todas sus subtramas, sus secundarios y sus explicaciones, a veces redundantes en la pantalla. La historia, que al parecer parte, en efecto, de un hecho real, se sitúa en la tenebrosa Unión Soviética de los pasados años 50 y narra la vida de Leo Demidov, un hombre que tras una infancia difícil y una juventud problemática se convierte en héroe de guerra y finalmente en experto agente de la policía secreta estalinista, con una carrera en constante ascenso, hasta que en una operación de espionaje aparentemente resuelta con éxito, su propia esposa, Raisa, una joven maestra de conducta bastante hermética, resulta sospechosa de traición al Estado y conspiración para derribarlo. Y ahí hay una línea argumental de evidente importancia. Sin embargo, mientras investiga esa acusación, obligado, desde luego, pero también decidido a demostrar la inocencia de su mujer, Leo tropieza con un nuevo y espeluznante caso, el asesinato de un niño bárbaramente apuñalado que aparece junto a la vía férrea. Esta, aunque aparezca tarde y se vea constantemente interrumpida, es la trama principal de la película. Leo la sigue, a pesar de que las autoridades presentan el caso como un accidente, bajo el imperativo de que en el paraíso soviético, se entiende, no hay asesinatos. Y con todas las dificultades también, porque cuando cierra el caso de la conspiración negándose a delatar a Raisa, ambos son deportados a la lejana provincia de Volsk y se les prohíbe volver a Moscú. Pero el obstinado agente, con la colaboración de su nuevo jefe, el general Nesterov, descubre horrorizado que decenas de niños más han aparecido en las mismas circunstancias, acuchillados, mutilados, siempre junto a vías del tren y en un radio muy determinado, lo que habla de la actuación de un pederasta y asesino en serie. Por ahí la película adquiere los aires de un thriller convencional, con la acción policial estrechando el cerco del criminal, que aparece al final retratado con trazos elementales, pero de cierta eficacia. Que tampoco es la misma en el dibujo de todos los personajes, más simples algunos, el antagonista de Leo y antes camarada y amigo, el furibundo Vasily, y excesivamente complejos otros, como la indescifrable Raisa, cuyo pensamiento nunca está claro. Y no es tampoco por culpa del elenco, con los protagonistas arriba citados, más los estupendos Paddy Considine, Vincent Cassel y, en un papel breve, Charles Dance. De manera que, como apuntaba, habrá que echar la culpa de la dispersión y la falta de emoción del relato a esa construcción dramática que abarca demasiado y espesa la narración en más de una ocasión. Daniel Espinosa lidia con ese material y maneja los tiempos lo mejor que puede, así como resuelve con notable el aspecto visual de la película, especialmente bien fotografiada y ambientada. Es el propio relato, como digo, el que hace aguas en su desarrollo, por no hablar, como guinda, de ese sorprendente y empalagoso final que el espectador atento y esforzado no se merece. El niño 44 es el título de la película, ha sido la crítica de esta semana de José Manuel Escribano. Vamos con la lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 está El año más violento. Era el número 1, pero ha caído hasta el 10. Es su última semana, justo cuando era Super 10, cuando llevaba 10 semanas en la lista. En el 9. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Ya hemos dicho muchas veces que qué raro es este fenómeno de la paloma, pero en fin, es una estupenda película dirigida por Roy Anderson. 3 semanas en la lista. 8. Tomorrowland de Brad Bird con Josh Clooney, Hugh Laurie. 3 semanas y bajando. En el 7. En el 7, Fénix de Christian Petzold, Nine Hoss, Ronald Zephyr son los protagonistas. Sube desde el 9 en su segunda semana. 6. Requisitos para ser una persona normal. Una estupenda película española, una comedia dirigida, escrita y protagonizada por Leticia Dolera, 2 semanas en la lista. 5. Bueno, aparece aquí el Jurassic World, naturalmente no puede ser de otra manera, después de romper las taquillas. Colin Trevorrow es el director, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, algunos de los protagonistas. 4. Nuestro último verano en Escocia, subiendo desde el 6 en su tercera semana, la película de Andy Hamilton y Guy Jenkins. En el 3. Aguas Tranquilas de Naomi Cavase, también es Super 10, 10 semanas en la lista y ha bajado un puestecito. En el puesto 2. Bueno, pues el que ha subido, Mandarinas, la película de Zaza Uversace, 7 semanas en la lista, nada menos. Y en lo más alto, puesto número 1. Bueno, pues como un cohete ha subido desde el 15 hasta el puesto de los campeones, Viaje a Sils Maria, la película de Olivier Assayas con Juliette Binoche, espléndida, y Kristen Stewart también, estupendamente. Primera semana, película de la semana, campeona, líder, lo tiene todo. Y tiene todos los visos de estar bastante tiempo ahí arriba, ¿eh? Pues yo creo que sí, porque la película es estupenda. Una recomendación de José Manuel Escribano para todos nuestros oyentes, además de... Pues una película húngara para despedirnos, una película diferente por lo menos, White God, una película de Koruel Mandutsko aproximadamente. Yo creo que esta película hay que verla. José Manuel Escribano, la semana que viene nos seguimos hablando. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y hoy vamos a hablar de la política de los simios, como aquella película, ¿no? Adaptada al cine con gran éxito, pero es un libro, El planeta de los simios, en los que ellos hacen con el poder y el dominio de todo. Sí, de hecho, muchos animales que viven en grupos, cuando tienen que tomar decisiones, utilizan algún tipo de proceso de votación. Se elige muchas veces, se prefiere muchas veces la opinión mayoritaria. Esta forma de decidir de forma consensuada, que podríamos calificar de democrática, se ha observado en muchos animales, tanto vertebrados, por ejemplo en grupos de ciervos, búfalos, o invertebrados, como en abejas, en ciertos tipos de hormigas. De hecho, se publicó un modelo teórico en el año 2003 en la revista Nature, que llegó a la conclusión de que la mayoría de los animales sociales deciden los movimientos del grupo en conjunto mediante algún tipo de decisión democrática, algún tipo de decisión por mayoría. Por supuesto, en estos animales creemos que este proceso es puramente instintivo, es inconsciente, está fijado en sus genes por la evolución. En los mamíferos, por ejemplo, en simios como los macacos, se han observado muchos caracteres que parecen propios de los humanos: empatía, consuelo, altruismo, habilidades cognitivas, cooperativas, que hasta hace pocas décadas nos parecían exclusivos de los humanos. Y se han realizado muchas investigaciones a este respecto. Esta semana, en la revista Science, ha sido portada del número de esta semana, se ha publicado un estudio de las relaciones sociales en un grupo de babuinos salvajes. Este estudio, que se ha realizado poniendo unos collares con GPS a los animales, ha comprobado que cuando estos animales recorren grandes distancias para buscar alimento, y que cuando deciden hacia dónde mover todo el grupo para buscar el alimento, esa decisión se realiza de manera completamente democrática. Este proceso es muy muy similar a como si hubiera un mecanismo político, una especie de votación por mayoría a la hora de decidir la dirección hacia dónde deben de moverse para buscar el alimento diario. Se ha utilizado tecnología GPS en esta investigación. ¿Cómo se sabe, a partir de esos movimientos, cómo es la toma de decisiones de los simios, de los babuinos en este caso concreto? Como no podemos realmente intervenir en el proceso, no podemos acercarnos demasiado al grupo de babuinos y ver realmente qué movimientos, qué acciones individuales están haciendo para convencer unos babuinos a otros de cuál es la dirección en la que deben de moverse, este equipo ha utilizado solamente los datos de GPS. Es un equipo internacional en el que colaboran varias universidades estadounidenses, de Princeton, California, Universidad de Oxford en el Reino Unido, la Universidad de Konstanz en Alemania. Lo que han hecho ha sido colocar unos GPS de alta precisión en el cuello de los babuinos y han analizado mediante ordenador el movimiento de los diferentes individuos, cómo se acercan unos individuos, cómo se alejan a la hora de la toma de decisiones. Para poder analizar estos datos se ha utilizado un modelo matemático, es un modelo que modela o que nos permite estudiar o entender las decisiones de un grupo de individuos. Básicamente hay como tres comportamientos bien diferenciados. Por un lado, que haya un líder despótico que decida y los demás siempre le sigan. La segunda opción es que la decisión se tome de forma jerárquica, que el líder convenza a una especie de sublíderes que a su vez convenzan a otros y esa decisión se vaya transmitiendo hacia todo el grupo. Y finalmente la opción del proceso democrático, que se elija la opción que propone la mayoría. Bien, pues al aplicar este modelo matemático a los datos observados en el hábitat natural de estos babuinos, se ha comprobado que la decisión es completamente democrática. Los científicos han estudiado en concreto una especie de babuino llamada Papillon de Anubis. En el centro de investigación de Impala, en Kenia, África, observaron 23 babuinos de un grupo de 29, todos ellos adultos o subadultos, y utilizaron unos GPS de muy alta precisión que medían, que nos indicaban la posición de cada animal cada segundo durante las horas del día, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Se enviaban los datos durante la noche para ser analizados por el ordenador, y lo que se ha observado es que hay como una serie de individuos que actúan de iniciadores del movimiento, son los que, digamos, indican a los demás dónde a ellos les gustaría que se moviera el grupo, y van como tirando, van como cambiando la opinión de los demás individuos, y si los iniciadores tienen éxito, pues reclutan a otros individuos, a lo que se llaman seguidores. Los seguidores les siguen a los iniciadores. Y los datos parecen indicar que la decisión de la mayoría, la dirección hacia donde apunta la mayoría, es la que acaba siendo la decisión de consenso. Fíjate qué lección nos dan, ¿no? Qué democráticos son estos babuinos en ese proceso. ¿Qué ocurre exactamente cómo? ¿Y qué es lo que han averiguado los científicos? Bien, es muy complicado, ya te digo, el saber en detalle qué sonidos o qué comportamientos, pues con las manos, cómo han indicado el camino unos individuos a otros. Lo que se ha observado básicamente es ese tira y afloja, ese acercamiento de un individuo y que se mueve y que se aleja, acercamiento y alejamiento de un individuo, indicando las distancias hacia donde quiere moverse, la dirección hacia donde quiere moverse. Entonces, cuando se estudia por ordenador las curvas de las distancias entre parejas de individuos, se observan una serie de mínimos acercamientos, de máximos alejamientos, y hay una especie como de señales que parecen indicar que se está realizando un proceso de toma de decisiones. Es como estos individuos iniciadores, hoy podríamos llamarlos capitanes de la manada, que van, diferentes individuos van decidiendo hacia dónde tiene que dirigirse la manada, van pues como acercándose a los individuos que son los seguidores, que son los individuos a los que tienen que convencer para que se muevan, y se alejan. Se acercan y se alejan, y eso parece que marca una dirección hacia la que tiene que moverse dicho individuo. Ese individuo, cuando hay varios subgrupos de capitanes, cuando hay varios capitanes que marcan direcciones claramente muy diferenciadas, pues los seguidores no eligen de manera automática, retrasan su decisión. Prefieren consultar como a otros capitanes a ver hacia dónde están diciendo que quieren ir. Cuando todos los capitanes marcan una dirección más o menos clara, los individuos que les siguen directamente, prácticamente sin espera. Pero cuando hay gran conflicto entre unos iniciadores y otros, pues parece que se va como decidiendo por mayoría. Se va decidiendo en función de si tú miras que hay muchos que marcan un camino, prefieres seguir ese camino al camino que te está indicando el seguidor que tienes más cercano. En este sentido, los investigadores han interpretado todo este proceso de como una especie de votación por mayoría, como un proceso democrático, como si hubiera algún tipo de comportamiento político en estos babuinos. Y ese comportamiento tiene que ver, porque sabemos que los babuinos están fuertemente jerarquizados, pero ¿tiene algo que ver el rango y esos capitanes, esas personas más poderosas que están en la pirámide social un poquito más alta? Sí, que esto es una sorpresa realmente para los investigadores, porque los grupos de babuinos tienen un macho dominante, tienen varios machos que dominan sobre las hembras. Es una estructura muy jerárquica, sobre todo en lo que son las relaciones sexuales entre los diferentes elementos del grupo. La dominación social es algo muy importante. Sin embargo, en estas decisiones de a dónde ir todos los días a la hora de buscar alimento, es completamente, aparentemente democrático. Es decir, parece ser que no hay mayor probabilidad de que un individuo siga al macho dominante de que siga a cualquier otro individuo. Más aún, estos iniciadores, estos, digamos, capitanes del grupo, son muchas veces hembras, no son machos, y no se ha notado que haya una diferencia entre que el iniciador sea hembra o macho a la hora de la probabilidad de éxito, a la hora de marcar dónde se tiene que mover ese grupo. Esto es un resultado realmente sorprendente, y es como contradictorio respecto a lo que hasta ahora pensábamos, que eran los babuinos, que tenían un comportamiento altamente jerarquizado. El hecho de que en el concreto, en este proceso de búsqueda de alimento, sea mucho más democrático, ha sido una gran sorpresa para los investigadores. La inteligencia social, los simios, está muy desarrollada, Y este estudio, lo curioso, comparado con otros estudios previos que se habían realizado sobre todo con animales en cautividad, es que se ha realizado en la naturaleza, que solamente no ha habido una intervención de los investigadores que pueda haber condicionado el estudio. Lo sabemos por los estudios en cautividad que la manipulación, la creación de alianzas, coaliciones, incluso el chantaje, hacer intervenir a terceras partes en las decisiones, son maniobras políticas que hemos observado en diferentes simios. Pero estos nuevos estudios en el hábitat natural parecen indicarnos de que esto es algo más natural de lo que pensábamos, que es algo que realmente nos recuerda que quizás muchos de nuestros comportamientos políticos, porque nosotros los humanos también somos simios, tienen algún tipo de razón evolutiva, algún tipo de razón natural, mucho más allá de lo que muchas veces queremos pensar y queremos colocarnos muy por encima de los animales. Muchos animales son tan políticos, aparentemente, como somos los humanos. Fíjate qué enorme lección, una sorpresa para los científicos, pero una enorme lección para todos nosotros. Nos situamos en donde estamos, en el mundo de los simios, pero sin embargo nos demuestran cómo los animales tienen comportamientos mucho más parecidos a nosotros e incluso en ocasiones hasta nos superan. Francis Román Villatoro, un auténtico eureka esta noche. Un placer, como siempre, Bruno. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por este sábado. Os recordamos que dentro de muy poquitas horas en www.ondacero.es ahí está todo el programa de esta noche y también las diferentes secciones, las diferentes entrevistas, y que mañana volveremos, tenemos que citar varias cosas. Volveremos a la una, estamos a la una, todos estos días, todos estos fines de semana, estamos empezando a la una, entre la una y las cuatro de la madrugada. Tendremos tertulia, por supuesto, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con temas interesantísimos, y también con un retorno, que lo tenemos que citar, muy importante, el de Javier Sanz. Nos hablará de Waterloo. Se han cumplido 200 años de la batalla que cambió la historia de Europa y él nos va a comentar unas cosas interesantísimas en su sección Historias de la Historia, que ha estado durante 2 o 3 meses de baja por razones que él mismo nos comentará. Bueno, a veces hay que frenar un poquito. Pero Javier Sanz mañana está de nuevo en La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Y también tendremos el buscador, ¿no? Con algunas cositas que muy, muy interesantes. Sí, mañana videojuegos. Mira, en mi clase había un compañero que era Roberto Rodríguez Re, las tres R's de clase. Bueno, pues en el mundo del videojuego tienen las tres E's, el E3, Electronic Entertainment Expo. Mañana hablaremos de ello y de los videojuegos y de sus trailers, que son espectaculares, con unos efectos especiales sonoros, de verdad, impresionantes. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias, la actualidad con Carmen Sabido nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después os dejamos con el doctor Beltrán, os dejamos en buenas manos. Muchísimas gracias por haber estado ahí.